escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buenos días para todos, bienvenidos a la audición correspondiente a este sábado 26. No, ¿qué sábado? ¿Qué tomaste, Sergio? ¿Qué tomaste? ¿Todavía le sigue el efecto? Y eso esta mañana hice el programa de 6 a 7 y dije domingo. Debe ser la moringa en el mate que lo... Domingo 26 de diciembre del año 2021, bruto. ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte, muy bien. ¿Ustedes? Bien. ¿A quién tiene por ahí? Y tenemos al de siempre, al hombre, al mágico. Juan Antonio. Juan Antonio. Tomó el comando. Feliz Navidad para todos, para bueno, todos igualmente, ustedes. Igualmente. Ahí. A toda la gente de Radio Oriental y a los escuchas, a los oyentes. Radio Oriental. Bueno, los vamos a estar acompañando hasta la una. De todas maneras, si usted tiene algo para hacer y se tiene que retirar antes, me dice, escúcheme una cosa, ¿y por qué no se viene a vivir para acá? ¿Para dónde? Y para acá, para el campo, yo le cobro un alquiler baratísimo, le hago un rentito prolijo ahí. ¿Sabe qué pasa? Que digo, cada vez vamos a estar más lejos de la radio, vamos a tener más excusas para que salga mal, ¿eh? No, lo que pasa es que usted es un hombre hormigonado, un montevideano de pocito. Qué equivocado que está, qué equivocado que está. Después le explico que está equivocado, pero vamos a dejarlo así. No me diga que no estaríamos saliendo bien acá, podríamos estar hablando de la seca y todo. Entonces usted no tiene que preguntarme a mí porque lo habría visto usted mismo, porque podemos arreglar un 5.000 por mes, una cosita así, barato. Sí, el problema no es el económico, el problema es cuando el desapego a algunas cosas que uno está acostumbrado, pero bueno, veremos. Bueno, y pasó con la familia, entonces, ¿cómo anda toda la gente allá, los gurises y todo? Los gurises que no son tan gurises. Están todos bien, trabajando, buen ánimo, que eso es fundamental, así que es un premio extra el poder compartir esa situación. La verdad que muy contento y de verlos que están bien. Y ver nosotros también, por acá... Anda todavía papá, Elsa, los gurises se acaban de ir y nos deglutimos un corderito textil de pastorino. Nos está escuchando Omar y Raquel, sepan que son especiales. Creo que tiene una cruza con milchas, que es un bichito más ovino, más lechero, más huesudo, pero que el textil no hay caso. Y pasamos bárbaro. Los gurises, obviamente, que acostumbrado al papá, que fue campesino en formación permanente, son los dos vegetarianos. O sea que no, estuvieron mirando nomás. Bueno, Sergio, vamos a ver qué podemos hacer. Hoy tenemos calculado. Acá me está escribiendo un tal Tutu Chucarro desde Paysandú. No sé si usted lo ubica. Lo tengo y lo tengo en la lista de los compañeros que están trabajando y muy apreciada la actividad y la persona también. Dice que tenemos 7.700 seguidores en Twitter, che. Y dice que tenemos que tener como meta llegar en 8.000 en enero. ¿Se tiene confianza? ¿Cómo es el Twitter nuestro? Vamos a darle manija a la gente, si no el Tutu no va a conseguir gente para el Twitter. Bueno, ¿se acuerda que tenemos una página que vamos a tener todas las direcciones juntas? Pero eso yo no lo tengo yo. Ah, me mataste ahora. Vamos a pedirle a Chucarro que al estar escuchando comunique y lo pase. Que me lo pase a mí. Somos bárbaros nosotros para la publicidad, nos damos una manija impresionante. No, igual ahora supongo, le estamos tomando un poco el pelo también, haciendo un poco de... Acá me está escribiendo, ya me escribió, mira. Claro. Dice, barra Twitter, barra César Vega, guión bajo Peri. Y el Telegram mío, que es el PubMed del Uruguay, El PubMed del Uruguay es César Vega Peri, sin el guión bajo. Twitter es César Vega guión bajo Peri y Telegram es César Vega. Mire, le voy a pasar un audio que es el último que tengo aquí, donde estoy, que ni yo me encuentro. Acá va. La de los interiores. Ahí da la sensación de que el gobierno, los gobiernos en general, los autonómicos también, no quieren meter mucho la mano, por lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Por no acabar de matar la economía. Y entonces ahí entra el famoso pasaporte COVID, que está en unos sitios implantados y en otros no. Con la variante Omicron, la idea del pasaporte COVID ha quedado desbordada y no tiene mucho sentido. ¿Cómo lo ve? Le hago la misma pregunta que antes. ¿Cómo lo ve alguien que sabe realmente de virus? Pero realmente con la variante Omicron no estaba previsto en este sentido que el pasaporte o el certificado COVID aquí ha perdido cierto sentido, porque precisamente la variante Omicron ayuda o tiene más facilidad en infectar a personas que han sido vacunadas. Dicho esto, más claro échale agua, Sergio. Hoy vamos a estar conversando con Elsa Capillera, que tal cual digo que calculo que mucha gente sabe, no se ha vacunado, yo tampoco me he vacunado. También vamos a estar conversando con el diputado Sanguinetti, que se debe haber vacunado, con el diputado Valdomir, que se debe haber vacunado. Y más allá de todo esto que nos han dividido, yo trato de llevarme muy bien con todo el mundo ahí en la Cámara, donde me toca estar. No tenemos que dejar que nos dividan. A mí me pasó ayer en la... Fui a llevar, familiares que se iban para afuera a la terminal. Y ahí me agarró una funcionaria civil, pero bien milica, no policía, sino milica, y me dice, súbase la... Había salido corriendo a un funcionario compañero de ella y dejó el lugar que tenía en el cual tenía que hacer la seguridad. Y nosotros entramos a caminar por ahí después de salir del estacionamiento y viene de pesada, me dice, póngase la tapaboca. Yo lo tengo como tapaboca, le digo, mire, acá hay un protocolo, muéstreme el protocolo, le digo. Entonces le digo, yo no me voy a subir el tapaboca, ¿entiende? Yo estoy usándolo el tapaboca tal cual dice el protocolo, no me lo voy a subir. Y ahí como no, dice, entonces va, dese vuelta el gorro de la visera. Porque el gorro de la visera yo me di cuenta luego que claro, que tiene publicidad. Y dentro de la terminal, que no es terminal sino shopping, es un bruto negocio, un curro gigantesco. Y ojalá se dieran cuenta que tienen que mudar la terminal para el Mercado Modelo. ¿Usted conoce el Mercado Modelo, que era la idea de toda la gente que estaba en el Mercado Modelo y decía, el día que nosotros nos vayamos de acá tendría que venir la terminal, porque está en el eje de propios, porque tiene un... Está en un punto neurálgico. Neurálgico, tiene un espectacular galpón donde pisan camiones con 10 o 20 mil kilos, por lo tanto los ómnibus pueden andar ahí adentro, tiene un subsuelo para estacionamiento que es prácticamente el subsuelo más grande del Uruguay, es prácticamente de una hectárea, una cuadra y pico. Tiene un primer piso ideal como para poner un montón de comercios vinculados. Vinculados quiere decir comercios en donde se está vendiendo algo que puede precisar el pasajero, que tiene que estar el correo, en fin. No, el curro del Ecuador y los shopping. Y además, por las dudas, también tiene, es un edificio construido por los ingleses que tiene... ¿Cómo le llamaríamos? ¿Bisagras antisísmicas, Sergio? ¿Usted lo conoce al mercado? Lo conozco, sí, pero bisagras, no, un sistema como de amortiguación, ¿no? Bueno, vamos a ir que yo se lo voy a mostrar bien mostradito. Escúcheme, perfectamente. No quiero dejar pasar esto porque después nos van a... Quiero aclarar algo porque después va a venir la corrección y prefiero hacerla yo y que no la tienen de afuera. Lo de la visera, yo he preguntado cuál es el problema y el problema es que ellos necesitan que la cámara registre el rostro completo. Igual no lo logra porque tienen la mitad del rostro tapado con el tapabocas, pero por lo menos lo ven de la cara para arriba, de la nariz para arriba. No es por la publicidad, es por la cámara. Justamente, ya le termino ese cuento y va a ver que me doy vuelta y gorro yo. Y después me dicen, ¿no usa el cajero electrónico? No, discúlpame, le digo, pero yo agarré, metí la tarjeta, saqué la plata, porque acá están las tarjetas, los cajeros electrónicos, así que se pueden usar. Y agarró la radio y empezó la metropolitana, que venga la metropolitana, que venga la metropolitana, que tengo uno acá, que bla, bla, bla. Y yo se agarré los bolsitos, empecé a bajar la escalera y abajo me estaba esperando un funcionario civil también, que, digamos, como corresponde, educadamente me dijo, no sé, dice, si de repente se podría dar vuelta el gorro, sí, como no, le digo, ahí me di cuenta de que de repente era por ese asunto, que no era por la publicidad. Claro. Y está, y terminó ahí, pero después vi que andaba mucha gente, mucho gurí más joven con visera para adelante. Es decir, lo que no se puede es que nos dividamos, y con esta cuestión, el que es medio fascista se pone más fascista del todo. Ah, entonces no, lo que no nos podemos hacer es dividir, que incluso le está pasando a las familias que se han dividido, porque de repente que no. Miren, señores, a ver, cuando tengamos al diputado Sanguinetti, a Baldomiro, a esa capillera, me avisa, Sergio. Bueno, ya estamos en la gestión. Yo les mandé un mensaje a ellos. Vamos a ver si podemos conversar con ellos sobre la luz, porque unos van a defender que sí y otros van a defender que no. Cuando arrancó todo esto, la vacunación del virus, nosotros tomamos todas las medidas que correspondía. Sergio es testigo, porque ahí en el Parlamento tomábamos todo tipo de medidas hasta llegar a agarrar los pestillos de la puerta con un papelito, etc. ¿Qué días feos esos de los primeros días? Claro. Muy pronto, y yo lo dejo porque todo tiene que estar, cuando yo soy representante nacional, tiene que quedar como que documentado. El 25 de marzo del año pasado, entrevistas, desayunos informales de Canal 12, que incluso estaba esta periodista, esta muchacha que ya no está más, creo, ¿te acuerdas? ¿Cuál de ellas? Una morochita que preguntaba muy bien y se ponía a estudiar. Ah, sí, es cierto, sí. Ahora bien. Está en otro programa, en otro canal. Entonces eso se puede buscar, de hecho Alejandro Cairuz desde Soriano me lo manda, y yo digo ahí, el 25 de marzo del año pasado, esto para nosotros era una guerra bacteriológica. Ya teníamos unos cuantos datos en nuestro poder, porque al ir quedando solos en el Parlamento Nacional, cosa que yo nunca pensé que iba a quedar solo, sino que se iba a sumar gente, me empezó a llegar mucha información de primer nivel. Tanto es así que desde el exterior del país un día me llega de una fuente que todavía no conozco la información sobre las patentes de los virus SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 y SARS-CoV-3, que corresponde a 8 chinos, y la patente es del año 2007. Es decir, que estos virus fueron creados. La producción se estaba desarrollando en un laboratorio de Carolina del Norte, y el gobierno de los Estados Unidos prohíbe de que se siga realizando en ese laboratorio. Y Fauci, traslada toda la producción al laboratorio de Wuhan. De ahí yo recibo también info y digo que no se escapó el virus, sino que debemos de estar agradecidos los buenos seres humanos, esto es hipótesis, sobre la gestión realizada por algunos de los científicos que trabajaban en ese laboratorio y que dejaron que se escapara el virus, y esos científicos están muertos. Esto fue corroborado por revistas y programas de televisión que han intentado comunicarse con ellos y nunca más pudieron. Y la razón desde mi punto de vista es que ellos, al dejarlo libre, partieron al medio la estrategia de todos estos seres diabólicos que estaban produciendo estos virus, que es un coronavirus al cual, como dijo Luc Montagné, y me lo pasaron aquel día en Canal 12, le agregaban segmentos del virus de HIV. al dejarlo escapar, lógicamente le complicaron la vida para toda la estrategia que tenían diseñada los, como yo le voy a decir, con todas las palabras porque no le temo y además tienen humor, los hijos de la remiputa madre diabólica que los parió, que son todos estos, Bill Gates y toda Schwab y toda la barra de toda esta gente ultra diabólica que quiere hacerle un daño muy grande a todos los que estamos bregando por una humanidad más buena. Por eso nosotros arrancamos a confiar en nuestro sistema inmunitario, pasamos, que es lo que para un cristiano como yo, que se precia de tal, que todos los días quiere ser un ser humano más bueno, que se sigue equivocando mucho, pero que cada día quiere ser un ser humano más bueno, nosotros con el doctor Jesús Costa, vos te acordarás de aquellas grabaciones, pasábamos acerca de la confianza que le teníamos que tener a nuestro sistema inmunitario. ¿Te acuerdas? Que yo me acuerdo con qué claridad nos explicó situaciones que a veces son complejas de entender leyéndolo en libros, y él tiene una particularidad de hacerlo muy sencillo a lo difícil, ¿no? Ahí está. Y entonces arranca este asunto vinculado a la vacunación. Después de un año de liberado el virus, ya tenían prontas las vacunas. Yo publiqué, ¿por qué le llamo PubMed? O sea, publicaciones médicas, a mi Telegram, César Vega Peri en Telegram, porque tengo todo lo que me está mandando gente de, no de primer nivel, del más excelente de los niveles, con el cual no se animaría a discutir un moratorio ni un Gil. Y Gil, al fin y al cabo, fue el más honesto de todos, porque nos termina planteando que la vacuna tiene un componente que produce lo que él denomina la imantización, a pesar de que después se rectifica, leído por el doctor Barrera ante la jueza que nos estaba atendiendo en audiencia de la cual yo estaba participando, y se rectifica porque lo apretaron. Ahora voy a terminar de, ni bien tengamos alguna de las llamadas, Me dice acá el operador que ninguno ha respondido por ahora las llamadas. Bueno, pero si nos está alguien escuchando y la ven a Capillera, a la diputada Capillera, al diputado Sanguinetti o al diputado Valdomir, por favor, que se acerquen al teléfono. Estamos llamando. Ahí está. Arranca el asunto de la vacunación y deberemos de agradecerle de por vida al presidente de la República, porque al primero que se lo dijo, ese día yo estaba en El Espectador y me viene a ver Canal 4 para que, al fin y al cabo, yo termino mostrando el WhatsApp en Canal 4, la vacunación no va a ser obligatoria, César. En algunos lugares del mundo, como en Australia o en Tucumán, en todo China y en muchos otros lugares del mundo, la situación está de dictadura. Es decir, que vos ya no podés abrir un comercio como le sucede a un comerciante australiano porque él no quiere, aplicar un protocolo que es de dictadura y lo muelen a palo mientras está abriendo local. Lo cual nosotros hemos hecho, vos sos testigo, carta de aclaración a la embajada de Australia en Uruguay, que en realidad está en Buenos Aires. Nosotros tenemos consulado acá, ¿no? Sí, tenemos una secretaría del consulado que está en Argentina. Para que nos aclararan de muchos uruguayos que están en Melbourne y en Victoria. De esos dos lugares son de donde recibimos nosotros estas informaciones. Entonces, ya tenían preparada la vacuna y las principales vacunas que están generando problemas, ya lo escucharon ustedes de la ministra de Defensa de España reconociendo que se les murió el soldado por aplicarse la vacuna, AstraZeneca. Pero no es la única. Lamentablemente, la Organización Mundial de la Salud incluso mandó a Uruguay y Uruguay las regaló a Paraguay. Yo creo que las deberíamos de haber destruido. AstraZeneca, Janssen, Pfizer y Moderna, que produce vacunas por primera vez en su vida, porque vos cuando vas a comprar un tractor, ¿no? Vos decís, ¿no? O una moto. Pues sí. ¿Vos te animás a comprar de una fábrica que no producía eso? Decime la verdad, ¿eh? No, yo generalmente, primero lo que busco cuando compro cualquier cosa sea las referencias o los antecedentes, por lo menos para comprar lo mejor que puedo comprar. Bueno, Moderna no tenía ni tiene, si le sacás esta. Moderna es de Bill Gates, ¿no? Modern significa mod, RNA. Ah, bueno, vamos a explicar lo que le explicamos. Primero, al ministro, el 28 de mayo, al ministro de Salud Pública. Después a todos los diputados que pudimos, incluso a diputados del Frente Amplio, a los cuales le pedí una reunión que nunca salió. Después, de manera personal, durante una hora, al senador dirigente principal de Cabildo Abierto, y después a toda la bancada en pleno de Cabildo Abierto, diputados, senadores, todos los coordinadores, y también Manini, explicándoles esta situación y el porqué de nuestro pedido de moratoria que ahora se está haciendo en muchos lugares del mundo. El 29 de julio en conferencia de prensa en el Parlamento, y el 22 de... fue de noviembre, ¿no? Sí. Sí. Ahora de noviembre, ahí está, en el Parlamento. La del 22 de noviembre tiene que ver con que se pretende vacunar a los niños. Vacunar a los niños es un terrible error y los transforman en responsables a los padres, porque todo está quedando bajo nuestra responsabilidad. Y una cosa es que uno diga, bueno, yo me voy a vacunar, soy grande, macanudo, asumo el riesgo. Y otra cosa es que a vos te digan, no pasa nada, vacúnelo tranquilo y que vos sepas que son niños pequeños. Sí. Ahora mismo esto se está cayendo todo. Esto se está cayendo todo. Yo le digo a Silvia, mi señora, ella es muy pesimista, yo soy muy optimista, tenemos una especie de jugada. Sana contraposición. Ahí va, y me hace pensar mucho porque me hace pensar. Y lo obliga, porque si no lo acompañan en la propuesta, lo obliga a rectificar constantemente el rumbo. Sí, pero yo tengo Telegram. Y ustedes no saben las fuentes que tengo en Telegram. Entonces, esto se cae, porque Luc Montañé, que es un experto, pero a uno le tocó, yo reitero, y no es por ego, me fue muy bien con los virus. Cuando un montón de ingenieros agrónomos perdían el trabajo porque vino una virosis gigantesca, creo que fue en el año 92, del TSWB del tomate, yo me hice de muy buenos trabajos. Y casualmente una de las cosas que hice, y repito hoy, fue aplicar un microelemento a las plantas que es el zinc, después de leerlo en un libro. Y casualmente se recomienda a todos los que contraen esta enfermedad el consumo de zinc, es decir, que se ve que el zinc tiene una participación especial. Vaya a saber en dónde coincide el reino vegetal con el reino animal, pero debe de estar pasando por ahí. Entonces, ahora está quedando en manos de cada uno. Lo que está pasando es que un montón de gente no se está aplicando la tercera dosis y hacen muy bien en no aplicarse la tercera dosis. ¿Por qué? Porque asumen un riesgo. Si tú te diste una y te das dos, asumís un riesgo extra del 100%. Si tú te diste dos y te vas a dar una más, estás asumiendo un riesgo extra del 33%. Y cada una de las veces que te la sigas dando, porque aparentemente te la vas a tener que dar cada 3 meses o 6 meses, vas a estar asumiendo un riesgo. ¿Dónde quedó aquel potencial de humanidad que se garantizaba? ¿De humanidad? Inmunidad. Ah, de inmunidad, no existe. Las vacunas no dan porque inmunidad. Porque el otro día, hace un par de días, en una entrevista que le estaban haciendo al doctor Homero Bañulo, infectólogo, me llamó mucho la atención y claro, a veces no puedo conectarme en tiempo real con usted para comunicarle, para que se ponga a mirar eso. Y las preguntas que estaba haciendo él... Las preguntas que estaba haciendo él eran casi las preguntas que hicimos en uno de los informes donde se pedía resultados de muertos con primera dosis, muertos con dos dosis. Todas esas preguntas que no tuvimos respuesta, que fueron resumidas en un en una única frase que todavía estoy por entender, que dice que los resultados van a ser dados cuando termine el año estadístico. Bueno, él las estaba haciendo en vivo y en la tele. Y no, claro, ese ejemplo viene a ser parecido al que yo te he comentado, que una vuelta me iba para el interior, paré en una gomería. Revisaste bien, apretaste bien las tuercas, sí, se me dio por agarrar la llave de cruz, me pongo a tocar las tuercas y estaban reflojas. Entonces, como que yo le diga, bueno, no sé si estarán apretadas las tuercas y no sé si llegás, es porque están bien apretadas. O sea que todos los cálculos nos lo van a dar después de que termine la historia. Después, y a mí, ¿para qué me sirven todos esos cálculos si se me muere un hermano? Claro. Ahora mismo, entonces, a un hermano mío, justamente, lo salvamos con ivermectina. Tomó 3 días seguidos ivermectina. Estaba muy mal, estaba a punto de morirse, mi hermano querido Rodolfo. Y al cuarto día estaba trabajando. Ya había muerto su patrón de esta famosa enfermedad. Y agarra a la gente que tiene el sistema inmunitario bajo. Por lo tanto, todo lo que dije en polémica en el bar y que me criticó aquella la doctora Alejandra Rey, creo que es, Alejandra, en realidad, Rey, es todo positivo, porque me lo había dicho todo el doctor Jesús Costa, que tenés que tomar sol, que tenés que caminar, que tenés que tratar de andar bien, que no tenés que tener miedo, que tenés que comer sano, que tenés que tomar mucha agua, en fin. Todo eso es lo que vale. Ahora, ¿cómo termina esta historia? Yo se los voy a decir ahora que estoy en el ambiente político. Si los políticos meten la pata, que yo les dije en la reunión con la gente de Cabildo Abierto, podemos salvar a su ministro de Salud Pública, si ustedes quieren. Porque al estar tan lejos de las elecciones en el Uruguay, que es lo que yo le digo a mi señora, la gente nos terminará dando la razón. Si estuviéramos cerca, Sergio, sí, sucedería lo que está sucediendo. Van a seguir tapando la cagada como el gato. A mí me hace acordar el cuento de la Andricina, en donde llega el médico a la carpintería, no sé si lo estás ubicando, y se le va el formón al carpintero, y el médico, y él agarra un poquito de aserrín, la cola, y lo pega. Ah, sí, lo arregla. Ya me di cuenta cuál es. Seguro. Y entonces él le dice al médico, qué fácil que lo arreglan ustedes, ¿no? Y el carpintero lo mira y dice, más fácil lo arreglan ustedes, le echan unas par de paladas de tierra encima y listo. Se calentó el carpintero. Ahora, todos los políticos, no todos, no. El 90% de los políticos van a estar diciéndoles que no pasa nada cuando ellos saben que pasa. Es decir, no van a reconocer que se equivocaron. Todos nos equivocamos, todos fuimos engañados, todos. Algunos nos dimos cuenta medio rápidamente y otros siguen engañados, están creyendo de verdad y están todo el día dentro de su casa y están con 2 paspabocas y están con la mascarita. Yo ayer nomás vi gente sola en su auto, con los vidrios levantados, con el aire acondicionado prendido y tapaboca. Yo veo gente correr con 2 tapabocas puestos. Pero hay un grado de 5, y ahora vamos al tema del miedo, de la Universidad de la República, que me pasó todo lo del tapaboca que yo mostré en la segunda conferencia de prensa, y visto en microscopio electrónico en el Uruguay, cada porito de ese famoso paspaboca celeste que tenemos que andar usando a veces, el descartable, que muchas veces no sabemos ni cómo se produce, que España devolvió 500.000 que no se sabe dónde terminaron porque tenían grafeno. Sudamérica. Por cada porito de eso, pueden pasar en el mismo momento más de 100 virus. Es decir, 10 de un lado y 10 del otro. Bastante más, te diría yo. Seguramente 200. Cuando yo le pido a él para dar su nombre, su apellido, él me dijo que no podía, porque iba a tener problemas graves con la catedrática de esa facultad importante de nuestro país. Entonces, están muriendo un montón de jugadores de fútbol, lógicamente, porque están, y de otros deportes, porque están sujetos a una importante, digamos, presión en corazón. Entonces, nuestra prédica es que todo el mundo, ahora mismo, estamos en estos días tan importantes, piense muy bien lo que va a hacer. A mí no es que me duela que cuando se muere cualquiera, que se me muera un hermano. No. Lógico. No. Es mucho más importante si se me muere mi hermano. Por eso cuando me avisan a las 11:30 de la noche que estaba muy mal y yo hablo con él y veo que estaba muriéndose, me voy volando en menos de 45 minutos y queda tomando la ivermectina. Ivermectina con ibuprofeno. Ivermectina con ibuprofeno. Ninguno. Ni los políticos, ni los académicos, que funcionan igual que políticos, le va a decir a ustedes, nos equivocamos, fuimos engañados. ¿Y saben qué? Se equivocaron, mataron gente. ¿Usted se acuerda del respirador charrúa? Bueno, eso casualmente lo comentábamos ayer en una reunión familiar, que no dejó de ser simplemente una buena intención, pero era un disparate si se hacía. Porque era un inflador de pulmones, no era un respirador. Era un reventador de pulmones. Hicieron, metía bueno, aire sin control, sin sentido. Aparte, digo, cada paciente tiene particularidades únicas. Y el aparato ese era un gran inflador mecánico. Creo que lo muchos único que transmitió fue un sentimiento de decir, algo tenemos que hacer, algo podemos hacer. Eso es lo rescatable de la situación. En el resto, un disparate porque iban a matar a las personas como globos cuando lo pasan de presión. Patrioterismo se llama. Entonces, en muchos hospitales del mundo tiene que ser desconfiado el ser humano. Las primeras cosas que tiene que ser un científico, ahora que está en debate el tema científico, es observador. Y justamente es lo que no han sido. Porque yo propongo, en la primera conferencia de prensa, basado en que me habían bloqueado en Facebook durante un mes, y con mucha información, incluso lo que había salido en Discovery Salud, la tapa de Discovery Salud decía, es un fenómeno real, no es bulo. Estamos hablando de que en esta plataforma, desde la época de la vacuna de la gripe, se está usando sustancias que al ser nanotecnología, porque está el burro que no entiende nada y piensa que a vos te pueden poner un imán por una jeringa. Bueno, señor, póngase un poquito a estudiar lo que significa nanotecnología. Entonces, cuando vos ves, como vimos nosotros, que a la gente se le pegaba cosas en el cuerpo y que después de que estuvimos nosotros en Santo Iseña ya fue tan común que me llamara tanta gente del Palacio Legislativo, cuando viene una diputada de un conocido legislador, entonces me dice, César, se me pegan cosas en el cuerpo, y nos muestra a todos los que estamos ahí que se le pegan cosas en el cuerpo, fue a darse la vacuna. Eso es ser un científico. Primero que nada es ser un observador. Y segundo, un científico tiene que ser muy desconfiado. A ver, si yo le pregunto a todos ellos, lo junto y le digo lo que le pregunté a la gente de la bancada de Cabildo, analicemos el frasquito. ¿Qué diablos tiene el frasquito? ¿Sabe lo que me van a decir? Lo que dice el prospecto. Es pero eso disparate. Es lo que quiere el laboratorio que yo sepa. Eso es avalar un disparate. ¿Eh? Eso es ¿cómo? Avalar un disparate. ¿Lo que yo dije? No, que lo que remitirse a lo que dice el prospecto. Ah, bueno, claro, pero nosotros es que tenemos información, cuando nosotros estamos vinculados a los prospectos que se usan en la agricultura, nosotros tenemos información de cosas que ahora han sido prohibidas, pero no estaban en el prospecto. No estaban. Y cuando me bloquea por segunda vez Facebook por un mes, fue por publicar las patentes de los agroquímicos en los cuales se está usando la misma plataforma de nanotecnología de óxido, hidróxido de grafeno, magnetita. ¿Para qué? Para lograr abaratamiento y lo que ellos llaman eficiencia. Claro. Y yo llamo envenenamiento. Ahora, yo ya sé que nosotros vamos a terminar teniendo razón. El problema es si la población termina sabiéndolo, porque hay un montón de periodistas que no hacen lo que hizo Gabriel Pereira. Que siguen defendiendo a capa y espada. Y entonces quiero decir, para que lo sepan, que hay un montón de hospitales, o lo que nosotros denominamos mutualistas aquí, en varias partes del mundo, donde ya se ha demostrado la cantidad de miles de dólares que estaban cobrando esos hospitales por tener gente internada con el famoso COVID. Y que ya se ha demostrado que hay un montón de científicos que estaban cobrando sumas de dinero por defender el relato. Y que ya se ha demostrado que hay un montón de periodistas, comunicadores, que estaban cobrando sus muy buenos dineros por defender el relato. Entonces, si eso también se da en el Uruguay, ¿cómo termina esta historia? ¿Con muertos? ¿Con muertos termina? Entonces, a mí si me pusieron de representante nacional es porque creían que yo iba a hacer lo que me dicta mi conciencia. Mi conciencia me dictó eso. Y yo actué. Corrí un gran riesgo, sin duda. ¿Podía haber estado equivocado? Sí, pero no. La bandera, la piola fundamental de la cual me agarré fue Luc Montañez, Sergio. Por eso le agradezco al Canal 12 el día que estuvo, que me lo buscó y me lo pasó. Y Luc Montañez dijo, este virus fue inventado en un laboratorio y durará 2 años porque tiene que competir con el resto de los virus. Y eso es lo que nosotros sabemos de la agricultura. Que cuando vos desequilibrás el sistema, un virus, una bacteria, un hongo o un bichito te arrasa el cultivo. Y cuando el sistema está equilibrado, quiere decir el sistema inmune en nuestro caso, hay competencia. Y por lo tanto, al haber competencia, puede que sí que una planta se te enferme. Pero no te afectará nunca a todo el cultivo. Dicho esto, y para terminar, porque seguiría un día y quiero terminar ahora, dejen que los niños se contagien. Lo primero que dijimos, avalados por el doctor Jesús Costa, los niños tienen que contagiarse de esta porquería inventada en el laboratorio de Wuhan que está sirviendo para controlar a la población del mundo, como están haciendo en China, en donde te conté que desarrollaron una app que te descubre igual aunque lleves visera y tapabocas, ¿no? Sí. Yo lo que tengo presente también es que en la primera instancia los niños no eran considerados potenciales contagiadores. Como que no tenían, ellos no iban a sufrir la enfermedad y no contagiaban. Ellos van a sufrir levemente su enfermedad, tal cual lo explicó nuestro querido doctor Jesús Costa. Me recordaban de una charla que dimos, no sé si vos tuviste hace 2 años, fue premonitoria. Fue adelantada esa charla que dimos en el Club Libanés, ¿no estabas vos? Claro que estaba. Y bueno, yo no me tengo... ¿Por qué me tengo que acordar de todas las veces que te veo? No tiene que recordarlo, usted comente que es tranquilo. Antes de arrancar todo esto, hice una charla, la podríamos buscar y pasar, ponerla de nuevo en mi Facebook, no, porque me tiene bloqueado este podrido de Mark Zuckerberg, que hace deberes. Pero hicimos una charla en donde se hablaba de la importancia del sistema inmunitario y todo lo demás, que a nosotros nos quitó el miedo. Y los niños se van a enfermar, el virus se va a atenuar en el cuerpito de los niños, y los abuelos cuando los vean a los niños le tienen que decir, ven y deme un abrazo. Porque ahí le pasarán el virus atenuado a ese abuelo. Y esa es la vacuna natural, no la porquería que se están inyectando. Entonces yo ahora estoy dispuesto. ¿Hay un médico escuchando? A ver, ¿hay un médico escuchando ahí, Sergio? ¿Hay la radio? No sabés porque no podés saber. Pero si hay un médico escuchando... Pero seguramente tiene que haber. Estadísticamente la probabilidad dice que tiene que haber alguno, por lo menos un par. Hay un médico escuchando que está puteándome por todas las cosas que yo estoy diciendo. Yo le digo lo mismo que dije en el Parlamento Nacional para que me formaran la comisión científica que no me quisieron formar. ¿Cuál es? Todo lo que usted tiene contra todo lo que yo tengo, también, por supuesto, para lo que me votó el pueblo, la diputación, la representación nacional, todo lo que ustedes tienen contra todo lo que yo tengo. Acá tengo mucho para ganar, porque hay médicos que han comprado brutas estancias con el negocio de la medicina. Se han transformado en enemigos de la medicina. Primero la medicina, primera regla, primera ley de la medicina, ¿cuál es? Precaución. Cric, cric, cric. No dañar. Esa es la primera. Segundo, bueno, es precaución, pero es no dañar. Y bueno. Y ahí hacemos en el anfiteatro, en el Paraninfo de la universidad, ese médico, eminencia nacional, va con sus asesores y yo del otro lado voy con mis asesores, porque no voy a hablar yo, van a ir mis asesores. Y por Zoom van a ir mis asesores también. Una de ellas que tengo, mirá vos, Karina Acevedo Whitehouse. ¿Para qué tengo que llamar a Chinda Brandolino? Que me dijo que sí, que iba a participar hoy. Pero me olvidé. Bueno, dejemos de tanta pavada. Vamos a ver si concretamos alguna de las llamadas, a ver si dan. Seguimos ahora, con la ausencia de respuesta. Y por eso exijo respeto, Sergio. Ya se los había dicho en el Parlamento Nacional bobeando y Frati me escuchó y somos varios, me dijeron. Llegan a poner la vacunación obligatoria, me encadeno ahí en las puertas del Palacio Legislativo y les hago un relajo bárbaro y digo, van a pasar una vergüenza que nunca pasaron en su vida. Se reían. Porque ellos tienen que respetar nuestra libertad, porque en estos días vence la autorización provisoria que tiene la vacuna de Pfizer en la FDA, vence la autorización provisoria que tienen el resto de las vacunas, es decir, Moderna, Janssen y AstraZeneca, las otras no me importan tanto porque no son las más peligrosas, aunque lo son también, por supuesto, y vence la autorización de la FDA en la FDA del uso de la PCR, que ha sido el circo más gigantesco que se montó. Si hubiera estado vivo Cary Mullis, el inventor premio Nobel de la PCR, a quien mandaron a matar 2 meses antes de que esto arrancara porque no lo iban a poder aguantar, me siento muy... ¿Vos sabés que me caía muy bien Cary Mullis? Porque es un tipo que asumía riesgo y que dijo que no se puede usar para esto que se está usando. Y así como mandaron a matar a Eduardo Envid, y yo le tengo que andar explicando a muchos médicos quién fue Eduardo Envid, entonces yo digo, no saben nada, no saben de los negocios de la Big Pharma, no saben de los negocios de la mafia farmacéutica, no saben nada. ¿Y qué pasa si no le dan la autorización a estas vacunas ahora que terminan diciembre y enero de ahora del año que viene? ¿Y qué pasa si dicen que no se puede seguir usando la PCR? Que acá va solo de ganancias en el Uruguay. Van facturando más de 4.000 millones de pesos. Y nunca sirvió para nada. En todo caso, con las contestaciones del Ministerio de Salud Pública, del Ministro de Salud Pública, de que se estaban realizando CT de 40, jamás sirvió para nada con un CT de 40. Cuanto mucho de 25. Entonces, mediten, acuérdense de este individuo que siempre estuvo sosteniendo esto, pero que si me hubiera equivocado no hubiera tenido ningún problema en salir a decirle a todos ustedes, me equivoqué, porque yo les estoy diciendo que ni los políticos, ni los académicos, que son los políticos de la ciencia, van a venir a decirles que se equivocaron. Y se están equivocando y están mandando gente a la muerte. ¿Está claro? No, claro. Entonces, está. Y lo otro, estoy esperando bien que claro. Uno de los académicos que me llamó a mí me diga, César, tenías razón, la ivermectina sirve porque ahora Merck Sharp y Dom, y les tengo que andar explicando también lo que es Merck, está sacando una pastillita que te la vas a tomar y entonces te va a combatir el COVID. Y entonces yo digo, ¿para qué se estuvieron vacunando? ¿Para qué estuvieron asumiendo esos riesgos? Yo entiendo toda la campaña publicitaria que hay, entiendo la presión que hay, pero ya está. Se están cumpliendo 2 años de esta locura. Yo creo que es bien claro que las cosas tienen fecha de vencimiento. Una es esta, cuando caen las autorizaciones. Hay también una consecuente destrucción de los stocks. Que es una de las preguntas que hicimos, qué iban a hacer con los saldos de las vacunas no dadas, que de qué forma nos garantizaban la destrucción. Porque yo siempre dudo en esas inversiones cuando no dan el resultado que se espera, cómo se termina procediendo. Un ejemplo lo dijiste vos hace un rato, cuando hubo una donación de vacunas que no sabíamos dudosa efectividad y se donaron. Y me parece de mal gusto donar algo que no sabe, nosotros no lo queremos utilizar. Correcto. Bueno, ya uno no debería de sumar más nada. Voy a pasar de nuevo esta porque me llegó hoy de mañana. Este sí que es un especialista y se admite por primera vez entonces... La de los interiores. Ahí da la sensación de que el gobierno, los gobiernos en general, los autonómicos también, no quieren meter mucho la mano... por lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Por no acabar de matar la economía. Y entonces ahí entra el famoso pasaporte COVID, que está en unos sitios implantados, en otros no. Con la variante Omicron, la idea del pasaporte COVID ha quedado desbordada, no tiene mucho sentido. ¿Cómo lo ve? Le hago la misma pregunta que antes. ¿cómo lo ve alguien que sabe realmente de virus? Pero realmente con la variante Omicron no estaba previsto en este sentido, que el pasaporte o el certificado COVID aquí ha perdido cierto sentido, porque precisamente la variante Omicron ayuda o tiene más facilidad de infectar a personas que han sido vacunadas. Dicho esto, corta acá, pero yo pensé que iba a estar pasando y no saqué a esta a la ministra de Defensa, que la tengo por acá, de España, que reconoce que un militar se murió. Es la primera vez que yo encuentro que en el mundo occidental, donde todo esto está pasando, sale una jerarquía en España, que se ha hecho todo muy mal, reconociendo públicamente. Debe haber habido una batalla ahí, ¿no? Debe haber habido una batalla interna por la cual al final se terminó reconociendo, sí, que el militar había muerto porque se puso la vacuna. Bueno, hay mucho más para decir. Viste que las líneas aeronáuticas más importantes del mundo ya no están pidiendo la vacuna, porque los pilotos se niegan a vacunarse porque dice que cuando estás a mucha altura podés tener graves problemas. Otra cosa, ¿vieron lo que sacó la agencia? Vayan a mi Telegram, César Vega Peri, que está todo. Las agremiaciones de pilotos llaman, ponen la alerta sobre el 5G, Sergio. Ah, bueno, eso debe tener una relación muy directa con la función que cumplen, claro. Claro, con la tecnología que están usando los aviones, porque dicen que podrían ser altamente distorsivas cuando se empieza a poner 5G por todos lados, del trabajo que tienen ellos al momento justamente de que van a aterrizar un avión. Las etapas críticas de los vuelos son el despegue y el aterrizaje. Sí, otro de los temas en los cuales nos tocó trabajar, creo que solo, fue con los pedidos de informe, que han sido relativamente bien. No podría decir que estamos muy tranquilos con lo que se nos contestó, ¿no? Pero otro tema en el cual nos tocó jugar solo con el gobierno, digamos, en contra del gobierno en realidad, pero hubiera sido en contra del gobierno del Frente Amplio, porque el 5G ya viene de antes. Pero ellos están muy, muy locos con la tecnología. Están loquísimos, como que la tecnología es una cosa maravillosa y la tecnología es en favor del ser humano o en contra del ser humano. La tecnología, el lugar en donde más rápido ha mejorado la tecnología siempre, ¿en qué área ha sido? En el área militar. Entonces hay que ser cuidadoso. Ahora mismo yo quiero dejar con este tema, Sergio, vamos a pasar una pausa y luego te quiero hablar de un asunto que es increíble, porque una cantidad enorme de gente que sintoniza con nosotros en estos temas, a su vez nos propone que no hay cambio climático. Que no hay. Que no hay, o que en todo caso es un cambio climático provocado por el sol y no por el ser humano. Es decir, y ahí te encontrás también con un montón de terraplanistas. Me resulta increíble, ha pasado por acá por casa tipos que son científicos, que yo los conozco, que tienen estudios, que son profesionales. Me dice, mirá que hay una probabilidad, César, que la Tierra no. Le digo, no, cortala, que no. Yo qué sé, nos atrasamos 500 años. Entonces, ¿cómo puede haber? ¿Qué le está pasando al ser humano? ¿Cómo yo puedo agarrar un individuo que no tiene ningún estudio y obviamente van a decir que la Tierra es media redonda? ¿Y puede venir un profesional que ha sido influido por todo lo que aparece en las redes y se pone antivacuna, pero por otro lado no razona sobre el cambio climático que yo veo acá? Hoy me gasté 3.000 litros de agua solamente para regar el jardín. Bastante grande, ¿no? Por supuesto, pero me gasté entre 2.000 y pico largo a 3.000. Se ven las rajaduras que hay en la tierra. Solamente una persona que viva muy lejos del campo, de la tierra, no está advirtiendo lo que está pasando. Y entonces vamos a tratar de explicar por qué. Pero lo más insólito es que hay lugares en las redes donde el terraplanismo corre, abunda. ¿Cómo puede ser que el ser humano esté pensando que la Tierra es plana? Y hace ser humanos con mucho estudio. Ya digo, yo no puedo dar los nombres, ¿eh? Pero ahí hay un amigo que me está escuchando, yo sé, que es el que me abrió el Telegram mío. Por ejemplo. No, le digo yo, no, no, no, no, no, no. Dejala ahí. Cerrá para otro lado. Sergio, ¿va la pausa? Bueno, se la pedimos al operador. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 Esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedidos en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Las 11, menos 5, menos 6 de la mañana, Sergio, acá en Punta Pinillo. ¿Qué hora es ahí en Montevideo? La misma. ¡Ay, la misma hora! Sí, estamos en el mismo paralelo por ahora. Pero capaz que cuando me mude no para ahí cambia. Se ve que los que no tienen el reloj en hora son los diputados Capillera, Sanguinetti. Bueno, me sugería acá el operador con mucho criterio de que tal vez sea una buena posibilidad que usted lo llame. Y si ven el nombre del que está haciendo la llamada, tengan la chance de responder. Habilidad de operador que yo interpreté y ya lo llamé. A los tres. Bueno, ¿qué le parece? Está ahí una sincronía que me asombra. Se van a perder la oportunidad de captar votos. Siempre embromamos en el Parlamento y decimos, vos, ¿por qué no? Yo lo llamo a ustedes, porque todos los votos que no lo van a votar a usted no votan a nosotros. Bueno, a ver, para que tengo acá y voy a darte los precios, anotá ahí. Los precios del almacén Toledo. ¿Y lo va a llamar? Porque no, me dijo que iba a comprar algunas cositas. Ya no le llega, ¿no? Voy a ir mañana no puedo, voy a ir pasado. Kilo de fruta brillantada, note. Kilo de fruta brillantada, 240 pesos. ¿Cómo está el kilo ahí, Elsa? Escúcheme, ¿esa es en trozos o entera? Dice que está a 900 pesos, Elsa, acá. Bueno, no me respondió. No sé, acá dice fruta brillantada. Ah, la fruta entera, 900. Ah, kilo de fruta brillantada entera, 610, Elsa. ¿Vio cómo cambia la cosa? Sí, pero me dice que está 900 allá en el supermercado. Es probable, pero yo sé que tienen diferencial entera o trozada. ¿Y por qué no nos dedicamos a eso nosotros? Ya planteamos el tema del ajo. Siempre hay chance de diversificar. Las almendras estaban baratas, porque por la cuenta que saqué estaban baratas. Medio y medio, roll 2. Los que te habrás tomado de estos, 179, ¿cuántos te tomaste? Ni uno. Devoto de la Virgen, el codo, cervecita nomás. No, ni cerveza, no, mi refresco y agua mineral y me convidaron con un licor, así que no. Bueno, el licor no consumía. Claro. Almendras el kilo. Eso. 660. Eso está en precio. Esto tenemos que comer todos los viejos, nosotros tenemos que comer mucha almendra, ya se lo recomiendo a todos. Mucha todo no, poca cantidad todos los días, tiene mucha caloría y muchas otras cosas. Es la constancia, no la cantidad. Bueno, está bien, a mí no me dejen la bolsa cerca porque marcha bueno, la bolsa. Bueno, pero usted pan me da dulce. Ratón, ve semillas y no deja nada. Pan dulce desde 99 pesos, y los pedidos a domicilio que se los llevan ahí a Pocito. Ah, mire que yo tengo el número. A ver, ¿cuál tiene usted? Y yo tengo el que funciona, el 092-715-270. Y bueno, nos quedamos con ese porque si damos el de línea se va a armar lío. No, este es bárbaro porque puede dejarle tu mensaje. 092-715-270. Sí, señor. Bueno, hablando de aviso, Sergio, mañana, yo tengo que ir a hacer una colaboración para la cual está invitado de Huerta Orgánica. No dé más datos. De Huerta Orgánica, importante de Huerta Orgánica. Bueno, eso nos va a tener ocupado, pero supóngase que de repente yo podría dejar los plantines de Calanchoe de pasada en el local nuestro en Eduardo Acevedo 1466, entre 18 y Guayabo, frente a la universidad, que va a estar trabajando de 12 a 18, 2401, ¿buena? 2401-3746. Iván, solamente 40 plantas de Calanchoe especiales. ¿Cuánto le ponemos la planta? Ah, no, yo no tengo idea. Yo en eso sí que soy malo para calcular precio. Deme un número de dos cifras, a ver. 10 pesos. No. A 10 pesos no te la vendo ni. Bueno, ni, pero es un número de dos cifras. Ni que me ponga una cuerda en el pescuezo. No, vamos a ponerle 70 pesos, 80 bueno. pesos. ¡Hay un trabajo! Hay un trabajo de un campesino ahí. Usted, dígame, ¿pensó llevar alguna como para regalar de esas también? No, 40, a la venta. No. Es un regalo ese precio. ¿Me deja terminar la idea? Un compañero, sí, muy compañero, que siempre está atento, que es el que gestiona mejor la parte de relaciones públicas, se llama, voy a decir las iniciales, Diego Fernández. Ah. Dice si no estaría bueno en ese evento mañana poder colaborar con alguna planta que deje como referencia que fue una donación suya o del Peri, como usted quiera. Yo con todo el conocimiento que les regalo, porque cada planta, ustedes van a poder sacar de cada planta por lo menos 100 hijos, que son las semillitas que están pegadas a la hoja. Usted la pone en una macetita, la tapa con medio centímetro de tierra, la riega y dentro de unos meses tiene 100 y se va a la feria y vende 100. Y bueno, llevamos algunas para regalar, pero tendrían que ser algunas más grandes entonces. Estas tienen unos 30 centímetros de alto. No, bueno, con un par ya alcanza, porque es simbólico. Con la chance de esa reproducción tan maravillosa que usted está planteando, van a tener chance de poder repicarla muchas veces. Bueno, ahora vamos a decir entonces por qué defendemos tanto la planta del Calanchoe. ¿Sabe que está Alejandro Sequeira, que escribe libro? Me enteré. ¿Lo conoce? No entendí la última parte. Alejandro Sequeira, que escribe libros. Sí. Me dicen que en su libro, en el cual está hablando de todas las plantas medicinales, menciona la moringa y dice que un tal César Vega es el que produce moringa en el Uruguay. Mirá, yo siempre voy como que estuve con aquellos africanos que me enseñaron todo. La moringa produce cientos de plantas, que vos sabés que las llevábamos a la venta ahí en el local, en el hormiguero nuestro. Pero después ya la dejé, ya tengo las mías y listo. Ahora estamos con el Calanchoe, porque estamos enseñando. Cualquiera puede comprar semillas de moringa y hacerse las plantas. Solamente que las busca en internet, pone semilla de moringa y se las mandan a Montevideo. Muy bien. Ahora Calanchoe, como les expliqué, está ahí en Constituyente, en las paradas de ómnibus, arriba. Está lleno, hay por todos lados, pero la gente no las conoce. La Calanchoe de la Gremontiana, que es la que más divulga Pamies, tenemos como una especie de hermandad espiritual con Pamies. Entonces es la que yo le estoy dando para adelante ya hace unos cuantos años que la consumimos. Usted pone, dice media hojita, no sé cuánto. No, no, no. Nosotros usamos una hoja cada 10 kilos de peso más o menos, es decir, que yo estoy, estamos consumiendo, hacemos jugo para varios, pero yo calculo cuánto pesamos cada uno y le encajo la hoja correspondiente. Eso va con un juguito de naranja, pero si usted quiere se la puede comer en una ensaladita o como sea, porque tiene un gusto a limonado. Es tan importante la planta de calanchoe para la revitalización de nuestro sistema inmunitario. Ay, sí, me escucha el doctor Costa. Hicimos muchas plantitas de aloe, pero también sé que él juega mucho con el calanchoe. El calanchoe, todas las personas, cuando ustedes dicen tiene cáncer, usted ahí se le viene el mundo abajo, ¿no? Y no se le tiene que venir el mundo abajo. ¿Por qué? Porque cuando nos entra miedo, como me ha pasado un montón de veces a mí, yo pienso también, no tendré cáncer. Porque las enfermedades pasan por nuestra mente. Entonces, cuando nosotros revitalizamos nuestro sistema inmunitario con estas plantitas maravillosas, todas son buenas. Por ejemplo, la remolacha, el nabo, que tenemos acá y estamos comiendo abundante, el rabanito, como nos decía Cachita, que tenía 96 años y veía sin lentes y me decía, es el rabanito, César. Mi papá era, ¿cómo se llama? Oftalmólogo. Oftalmólogo. ¿Qué pasa en la ciudad, Sergio? Y ustedes están muy hormigonados. Entonces, primero no creen. Y si este es un loquito en la radio, sí, es un estilo que nosotros tenemos de acompañarlos, porque ustedes van en el auto como yo iba para 33 el otro día en la camioneta. ¿Qué hace? Pone la radio. Usted está durmiendo, pone la radio. Usted está en el baño, pone la radio. Usted está en la cocina, pone la radio. Usted está regando el jardín, pone la radio. Usted está trabajando, pone la radio. Y la radio lo único que tiene que hacer es acompañarlo. Tirarle la línea. Después te agarra el teléfono celular. Por ejemplo, acá yo voy a poner ahora... ¿Tenemos tiempo? Sí. Me voy para la porquería esta de Bill Gates y le pongo calanchoe con K, calanchoe. Y ya me... No, le voy a poner ¿No lo tiene el dragrimentana? Acá lo puse a buscar. Llámela a Dios. Acá está. 150 pesos la venden. Lo primero que me dio el negocio. ¿Te das cuenta cómo es este teléfono podrido? En vez de enseñarme lo que es la planta, primero que nada me dice dónde, cuánto se vende. 150 pesos está acá la planta. ¿La estamos regalando, Sergio, a 70? Bueno, pero hay que promover que la gente tenga su plantita, la reproduzca y se conecte con la actividad de las plantas. Me voy a poner calanchoe, atribuciones medicinales. Voy a buscar acá, acá está. Calanchoe dragrimontiana, llamada vulgarmente aranto o espinazo del diablo. Es una planta suculenta de la familia de las crasuláceas, endémica en Madagascar. Justamente viene de Madagascar. A ver si saben algo los del teléfono. Este voy a poner acá para qué sirve. Dice, es una planta... Nada, me repite todo lo mismo. Además, es excelente tranquilizante. Ah, por eso es que yo estoy tan tranquilo últimamente. Antiinflamatorio. Fíjense que todas las enfermedades empiezan con inflamación. Y ayuda a la prevención de cálculos renales. Pero esto es lo de menos, al lado de las propiedades que yo le conozco. A ver qué vitaminas tiene. Contiene también las vitaminas, sales minerales, magnesio, mirá. Importante. Hierro, calcio, cobre, manganeso, taninos, que son muy importantes para la porquería esta del virus. ¡Wow! Contento los bodegueros con los taninos. Ahora van a ver lo que es un diputado. Para un poquito, que ya mismo los voy a llamar. Estoy llamando a Elsa Capillera. Ah, pero como con cierto... Acá nos pusimos salados, como el día que llamamos al ministro de Salud Pública y no nos atendió. A ver si nos atiende Elsa. Uno. Se va a perder de juntar como 10.000 votos, Elsa. Dos. No, no está está atendiendo. Voy con el diputado Sanguinetti. Diputado Sanguinetti. Diputado Sanguinetti siempre me dice, che, César, los votos esos son tuyos, ¿eh? Mirá que nosotros vamos en unas planchas sábanas, dice, y la gente vota al Partido Colorado y caemos nosotros también, pero esos que vos tenés son tuyos. Uno, vamos a contarle hasta tres de nuevo. Uno. Dos. Tres, marchó el diputado Sanguinetti. Ahora voy con Valdomir. Qué poca posibilidad le da, ¿eh? Y los domingos la gente descansa, Valdomir. Valdomir del Frente Amplio, para Valdomir con Belarga, bruto. Ahí está. Diputado Sebastián Valdomir, lo estamos llamando. Mirá que el diputado va a hablar en contra de la LUC. A ver si suena. Una. Dos. Tres. Sonaron. Pará, ahora voy a llamar a Marita. Ahora que voy a llamar a Marita. Marita, lo ubicás, ¿no? Sí. Ah, Marita seguramente va a estar. Marita Rodríguez, pongo Marita. Marita. Marita, Marita de ATSS, Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Ah, bien, si los políticos no quieren hablar, vamos a hablar con la con Marita Rodríguez de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Uno. Dos. Hola. ¡Buenos días, Marita! Hola. ¿Cómo le va? Firme. Usted tiene que decir hola, Susana. Hola, Susana. ¿Eh? Hola, Susana, tiene que decir. Sí, la verdad. Marita, escuche. Me agarró de sorpresa, ¿cómo así? Estamos, la vamos a llamar desde la radio. Estábamos jugando un poco acá con el teléfono, ¿vio? Como hoy es domingo y es después de Navidad. Espere un poquito que ya la llamamos. Ah, pero ¿usted en qué paraje está acá? ¿Qué paraje está el que está en la foto? ¿Eh? No me acuerdo, puede ser en Córdoba, en Argentina. Ah, qué lindo, Córdoba. Tengo que ir ahí, yo. ¿Cuándo me va a llamar? Porque ahora justo yo, por la hora que habíamos dicho, me vine a la feria. Ah, entonces la llamo a la una, dele tranquila. A la una te estás yendo, ¿eh? No, compre tranquila ahí, compre tranquila y después a la una lo llamamos. A la una nos vamos. Si no, no hay problema. No, perdón, a la una nos vamos. A la una nos vamos. A las dos y media, póngale. ¿Estamos? Perfecto, perfecto. Bárbaro. Bueno. De María, a la una nos vamos. Sergio dice acá, buenos días. Siempre los escucho, dice. Mirá, este tuvo en cuenta. Siempre los escucho y quería ofrecer que yo tengo cala anchove, daigre montiana y pinata. Soy Alfredo del Remanso de Neptunia. Cualquier oyente puede pasar por acá y llevarse una planta sin cargo. Yo la consumo licuada con limón. Abrazo para todos. Bueno, yo he regalado cientos de plantas. Ha venido gente con cáncer abundante acá y se ha llevado todas las plantas que precisa, pero también hago un montón de plantines que los llevo y lógicamente tiene un proceso que la macetita, que lo regás, que esperás que crezca y lo difundimos, pero también lo cobramos unos pesos. Pero, lógicamente, que uno trata de regalar a quien tiene problemas. Buenos días, colega. Feliz Navidad para todos. Retroactivo. Sería bueno contar con esas charlas semanales de huerta. Javier, nosotros arrancamos de 6 a 7 por acá, por la oriental, los domingos, y los domingos de mañana de 6 a 7 estamos hablando de huerta. Ah. Dice André, ¿qué? Andrea Maga me dice que la vende a 30 pesos. Y el que no pueda pagar se la regala. Pero ¿y qué? ¿Cómo? ¿Y quién produce esa planta? La gente, la gente se piensa que las cosas de la tierra no dan trabajo, Sergio. Bueno, pero ve que está el espíritu ese de poder de alguna forma trasladar y compartir las cosas. Y yo no, creo que hasta la aplaudo a Maga cuando ve que identifica que no la puede comprar, que la regale. Está todo bien que la regale ella. Escuche, el ajo no es medicinal. Todo alimento que colabore a la salud es medicinal. Y el ajo es medicinal y no se regala, se cobra. Y yo también regalo, usted tiene en el freezer. Ahí me ganó. Esa experiencia no la hice. ¿Cómo es que guardó en el freezer el ajo? Pero veo que lo que le digo le cuesta retenerlo, ¿no? No, yo quiero que usted se lo explique. Ah, bueno, está. Tiro para allá y tengo un montón de ajo todavía, pero no. En una visita media introspectiva que realizamos, vinimos con una cantidad de cabezas de ajo de regalo que compartimos en familia. Y a mí lo que no me gusta es desperdiciar las cosas. Y lo que hice fue proceder a limpiarlos, pelarlos, clasificarlos y los congelé. Y marchan perfectamente, están todos impecables. Saco y tengo disponible ya pelado, que es una gran ventaja. Y ahí me ganó. La remolacha, ¿sabes que tengo cualquier cantidad de remolacha? Que está espectacular, Sergio. Bueno, agarramos y empezamos mucho remolacha. ¿Cómo? Yo consumo remolacha. Ah. Y me peleo con los feriantes cuando le cortan las hojas, que las tiran o se las llevan, no sé si las tiran. Está acá en la tierra la remolacha. Está esperando que alguien que le gusta la remolacha venga y junte. Nosotros bueno, metimos me tomo un 128 y caigo por ahí. Sale muy bien la remolacha del freezer también. Atento, Sergio. Buen día, César. Dice, lo que no podemos hacer es hacer lo mismo que hacen algunos con nosotros. Digo esto por lo del terraplanismo. Bueno, atento. Yo no denigré a nadie, ni ofendí a nadie, ni pretendía estar por encima de nadie. Yo corté la discusión. Digo, no. Eso no. Eso no se discute. O sea, si vamos a discutir el terraplanismo, porque algo anda muy mal en nuestro coco. Ah, bueno. Pero, saludo, Gastón, dice de San Luis. Más que Gastón es terraplanista. Buen día, César, acá siempre escuchándolo desde Nueva Albesia. Acá con ustedes, mi radio es la compañera. Bien ahí. Con el mate. Vamos a ver, Sergio, si este año 2022 podemos sacar el proyecto de producción de yerba mate que hemos presentado, porque la yerba mate no deja de ser también un cultivo muy medicinal. Nosotros estamos acostumbrados, la tomamos y todo lo demás, pero es una infusión que tiene muchas propiedades, entre otras, por ejemplo, la cantidad de calcio. Dice, felicitaciones y gracias por no abandonar su lucha, gracias por aconsejarme que haga lo que me dicta mi conciencia. 100 pesos es lo mínimo cada planta. Nosotros la vamos a vender a 70. Dice que crudo es una delicia el calanchoy, la verdad que sí, nosotros lo comemos crudo. Les paso el dato que los cultivos de hoja son buenos para sanar el tracto digestivo. Es nuestro cerebro con más de 600 millones de neuronas. Buen día, César. Lo que no podemos... Dice que no es terraplanista. Ah, me escribió de nuevo. Dice que él no es terraplanista. Está bien, está exigiendo respeto, pero yo no le falto el respeto. Yo digo que eso no se puede discutir. Hay demasiado argumento científico como para que uno sea terraplanista. Buen día, saludo, dice... Para toda la audiencia y ustedes, abrazo, aguantando firme la resistencia en toda esta locura de discriminación, desde Estación Pedrera. ¡Qué lindo! ¡Ah, Emir! ¡Emir! Emir es un productor orgánico que siempre nos acompaña. Una sugerencia, dice Marcelo. Marcelo Gómez, no lo vamos a hacer. Habilitale los comentarios a tu canal de Telegram. No le habilito los comentarios a mi canal de Telegram, porque mi canal de Telegram es de divulgación ultracientífica de los mejores referentes del mundo. Ya les dije, por ejemplo, para un poquito, voy a llamar a Chinda Brandolino. A ver, no me diga que Chinda Brandolino está en la feria. Un poquito, se la llamo. A otro, vamos a ver si tenemos suerte. Chinda la 1, Chinda la 2 y Chinda la 3. Si no atiende, fuera. Chinda... Estamos llamando Chinda Brandolino a la 1. Chinda Brandolino a las 2. Chinda Brandolino a las 3. ¿Estará dando alguna conferencia? Hola. Chinda Brandolino, ¿qué tal? Te habla César Vega de Montevideo. Estamos saliendo al aire en este momento por Radio Oriental. ¿Disponés de unos minutitos? Bueno, cómo no, César, ¿qué decís? ¿Cómo ¿Qué estás? Tal? Mucho gusto de hablar contigo. Nos hemos comunicado solamente por WhatsApp. Lo mismo digo, César, un gusto escucharte. Ya que te agarré, ¿en dónde estás? ¿Vivís en Buenos Aires? No, estoy en La Plata, en mi casa, en mi ciudad natal y donde vivo, que es la ciudad de La Plata. Dice que es lindísima La Plata, ¿no? Es una ciudad muy linda, hecha por plano, de manera que todas las avenidas son arboladas. Vos sabés que César allí en Piña, en Piriápolis, sí, perdón. Sí, Piriápolis. En el castillo de Piria, sí. Vi un plano igual al de La Plata, es decir, que se ve que Piria pensaba hacer con el plano de La Plata la ciudad de Piria, que no alcanzó porque él murió, ¿no es cierto? Pero fíjate la curiosidad, el único lugar del mundo donde uno ve el plano exactamente igual al de mi ciudad, de allí, ¿no? De tu país. Chíndate, que bueno, te critican pilas de cosas. Vos sabés que un día de esto te llamo, estábamos jugando un poco con el teléfono este domingo, y por suerte nos atendiste entonces, y un día de esto vamos a coordinar para que nos hables extensamente del tema que nos ocupó desde las 10 a las 11 menos cuarto aproximadamente. Tú has sido muy criticada por defender mucho con tu catolicismo, ¿verdad? Tu fuerte catolicismo, que se nota porque siempre tenés a la Virgencita ahí al lado, y eso ha servido para que te por encarar un asunto desde este punto de vista, que no es el capaz el que más estás acostumbrada, y te caen mucho por eso, pero no escuchan los argumentos científicos que tú has defendido desde el primer momento. Bendito sea Dios, si me critican por ser católica, evidentemente me alegro muchísimo. Hace 2000 años a uno le pasó lo mismo. Sí. Entonces, no escuchan los argumentos que tú de entrada estuviste brindándonos para aclararnos este asunto que ya se transformó en una pesadilla, por ejemplo, para la gente de Tucumán ahí en la Argentina, ¿no? Sí, en varios lugares, Tucumán especialmente, pobrecitos, ya están muriendo niños. Tanto es así que me llama la familia desesperada el viernes de la otra semana, porque murió la nena, para hacer la autopsia, la abogada que estaba interesada en el tema, y el gobernador dispuso que se haga inmediatamente para que puedan, que no llegáramos los peritos tarde, cosa que jamás se hace, y por supuesto inventaron, como siempre, algo que no tiene asidero en la realidad. No, pero como ¿es tu área de especialidad la de las autopsias, Chinda? Y claro, la medicina legal. Por eso uno habla con autoridad, porque uno ve las consecuencias de todo esto. Pero bueno, está un poco escrito, César, que la enorme mayoría de gente, desgraciadamente, así lo pensaron los que hacen esto, que la enorme mayoría de gente manejada por la televisión iba a caer. Esto es así, vos sí, imagínate que los que un Bill Gates, un Ford, un Rockefeller no hacen esto improvisadamente. Esto ha requerido una planificación muy importante, contando con los medios masivos que hace ya muchos años, 60 años, que sabemos perfectamente que manejan la opinión mundial, la opinión de la gente. Entonces, por más que muchas voces como la mía nos hemos alzado y hemos advertido, voces calificadas por el tema, por supuesto puede más en general la televisión, pero bueno, uno se queda tranquilo que hizo todo lo posible. Chinda, por eso fue que de entrada no se autorizaban las autopsias, ¿no? Porque se ve. Claro. Yo sería incapaz de estar al lado de ustedes mientras hacen eso, pese a que soy bastante corajudo con los bichitos, pero sí, una vuelta una mamá de un lechón me lo pisó y me acuerdo que le hizo bru, pero un bruto tajo, es como un gigantesco, y yo agarré la agujita y lo cosí, pero por eso fue que no porque se ve cuando se hacen autopsias, por eso tal vez se arrancó de entrada diciendo no, esto es muy peligroso, no hagamos autopsia, ¿no? Cuidado con el virus. Por supuesto, todo este invento que, si te acordás, creo que lo dije con puntos y comas el 27 de marzo del año pasado. Dije, esto es una mentira, se inflan los números, se inventan criterios que no existen, esto es una virosis como cualquier otra, y esto termina en la inoculación forzosa de vacunas. Y así fue. Así fue. Lamentablemente, así fue, porque es propio del ser humano ahuyentar los augurios de una realidad que es adversa. Entonces prefiere, en general, el ser humano festejar o proceder con algo que le es más cómodo, que no le es tan violento y que no le requiere tomar una decisión, ¿no? En general, lo más difícil de la vida es esa, es tomar una posición, una decisión frente a los hechos, hechos tan cruciales como este, como tantas cosas en la vida. Entonces, la verdad siempre tiene una cara bastante hereje, como dice el refrán, creo que es uruguayo, la verdad tiene cara de hereje. Decime, en estos minutitos, hay que confiar en el sistema inmunitario, porque yo sostengo, cristiano también, que el sistema inmunitario fue al fin y al cabo lo que Dios nos dio, aparte, si sos ateo, en el transcurso de los cientos de miles de años que viene llevando, pisando la tierra al ser humano, ha avanzado su sistema inmunitario de manera tal que puede enfrentarse a cualquier bicho que se aparezca. Por supuesto, generalmente las epidemias en la historia se han debido, no generalmente, sino siempre, a fallas higiénico-dietéticas muy graves, muy, muy graves. Entonces vos imagínate la lepra, por ejemplo, es producto de la suciedad y el hacinamiento en un calor muy grande. En China hay muchísimos leprosos, hay muchas cosas. Es que, en general, en China no había baños hasta las primeras olimpiadas, que fueron ya en el siglo XXI, se utilizaban letrinas, de manera que culturalmente el baño que nosotros conocemos, la ducha, no es propio de la cultura, además de que en la zona continental hace muchísimo calor, y a eso le agregás las condiciones económicas terribles a las que sometió Mao Zedong a la población. Algunos leprosos comentaban, de esto te digo hace 16 años, que vieron morir a sus padres de hambre comiéndose las hojas de los árboles, porque Mao Zedong quemó todas las cosechas y las vacas, que ellos llaman vacas de agua, para que los campesinos murieran de hambre, ya que los campesinos eran una molestia para su régimen. ¿Qué te quiero decir con esto? Esa enorme pobreza con la suciedad y la falta de higiene engendra la lepra, ¿no es cierto? En otros casos, como en el paludismo, el mismo clima, que es el gran calor, una vez que se desencadena y se pasa de hombre a hombre a través del mosquito, por supuesto es muy difícil de contener, pero también allí habría que ver la distribución poblacional, cuando está demasiado concentrada en centros, en vez de hacer una distribución rural más rural. En fin, siempre pareciera, César, que el error del hombre provoca las epidemias, sino la naturaleza tiene elementos necesarios para que enfrentar los gérmenes. Imagínate que son un concierto dentro de la naturaleza y dentro de nuestro cuerpo. Tenemos virus, bacterias, levaduras, hongos, que cumplen funciones importantísimas en nuestro cuerpo, en un excelente equilibrio. Entonces, cuando hacemos un gran desorden, es cuando esto se altera y se produce la patología. Sí, de hecho, la fiebre de pollo, la fiebre aviar, la fiebre porcina, a cómo se está criando el pollo. No, eso también es un... No. Ahí estás equivocándote. Un virus de una especie solo puede pasarse a otra especie si es inoculado. Estoy hablando de que se están criando tan amontonados todos esos bichos que cuando vos tenés los bichitos sueltos generalmente no padecen enfermedad ninguna. En cambio es amontonarlos de a millones para que aparezcan enfermedades, ¿no? Claro, pero no este caso, las transmisibles al hombre. Mira, en 100 años de gripe aviar murió una sola persona. No sé si sabías. Por eso se paró la falsa pandemia que trataba de implementar Bill Gates. Los científicos de entonces, más avisados, dijeron, ¿cómo vamos a decretar pandemia si una sola persona ha muerto? Esta es otra consideración que tenés que hacer. Yo me refería a distintos bacterias y bacilos en general, como el bacilo de Hansen, que es un germen. En general, los virus están, César, en sus especies. Nosotros tenemos una flora de virus, bacterias, bacilos que cumplen funciones. Los perros tienen otra, los chanchos otra, las aves otra. Para que un virus de una especie se traslade a otra especie, solamente se hace si es inoculado, que es el caso de la rabia. Solo si el perro rabioso te muerde, podés inocular la rabia. Por eso la gripe porcina y la gripe aviar fueron inoculadas con vacunas. No se llegó a la gripe aviar, prácticamente desapareció, pero yo no sé si vos supiste cómo terminó el experimento de la gripe porcina, la NA1H1, en el 2010, ¿te acuerdas? Sí. En el 2009, en el invierno del 2009, empiezan con la historia de la pandemia en Europa. No, a nosotros nos llegó un poquito después, no me acuerdo si fue en abril o en mayo, y no me acuerdo si fue 2009-2010, que salió en todas las televisiones a cada instante que dos casos de México, que la gripe porcina, que era terriblemente contagiosa, mortal, y las mismas medidas que con este disparate de ahora, ¿no? Barbijo, alcohol, todas estas cosas. Y resulta que en Uruguay y Argentina todo el mundo enloquecido. Tuve además una pacientita que hizo un brote psicótico de terror con la, así como hubo muchos, ¿no? Y allá, no me acuerdo si fue julio o agosto, de un día para otro, nadie más habló de nada. Ni en Uruguay ni en Argentina, pero de golpe. Hoy, por ejemplo, hasta hoy, terrorífico, barbijo, alcohol, toda la farsa, y el otro día nada. ¿Y qué había pasado? Resulta que pasó lo siguiente. En Europa del Este, ese que nos precede, Europa del invierno, acuérdate que para ellos es enero, febrero, llega con la terrible pandemia de la gripe A, espantosamente aterrados todos por los medios, igual que acá, llega la salvadora partida de vacunas equivalentes de gripe a Europa del Este. Y resulta que venía con la orden de no tener control de calidad, pues tenía el sello de la FDA. Y parece ser que el médico químico encargado del control desobedeció y inocula, el control de calidad se hace primero inoculando a los animales. En Argentina usamos ratas, en Europa usan hurones. Así que inoculó animalitos y como el resultado era adverso, inoculó 1,000 hurones y los 1,000 se murieron. Entonces está el parte a la Unión Europea, a la UE, todavía no me acuerdo si estaba la EMA, creo que sí, la de Alimentos y Drogas de Europa, da la notificación y parece ser que en Austria una periodista muy importante, Jane Bachermaster, periodista, si no recuerdo mal, de la revista Nature, era periodista médica ella, de asuntos médicos, cuando levanta la noticia, inmediatamente se da cuenta de la tragedia que había atrás. Es decir, esto no era un error. Un error puede ser en 10 vacunas, pero en 1,000 no hay un error. Entonces usa toda la influencia que tiene y le da parte al FBI, pide hace una demanda a la Organización Mundial de la Salud por el intento de genocidio y llama al FBI. Una vez que el FBI interviene, no se puede revertir la investigación, ni detener, ni cambiar nada de lugar. Se toman todas las medidas cautelares y entonces analizan esos viales y resulta que estaban contaminadas las mismas vacunas con la gripe aviar, la gripe porcina y la gripe española del 18. Por eso es que no se... Cuando sale la notificación, hoy, al otro día, se para todo el operativo de terror en el mundo y no se habló más de la gripe porcina. Ahí va. Por eso es que acá en el Uruguay que sin analizar el vial se procediera a la moratoria inmediata a la vacunación y en el Uruguay no se ha analizado un vial, según yo tengo entendido. Chinda, ¿sabés qué voy a hacer? Si podemos, vamos a arreglar para que el próximo domingo conversemos largo y tendido. ¿Te parece bien? Creería que sí. No te puedo asegurar. Muy bien. Si no es el domingo que viene... Porque tengo una familia muy grande y trato de los domingos dedicarme a mi familia. Bueno, está bien. Bueno, Chinda, te mando una... Hoy te encanta. Espero que el domingo estemos, César. No te lo puedo jurar, pero tratemos de que el domingo estemos y podamos ampliar estos temas. Muchas gracias. ¿Eh? De nada, un beso grande, César. Hasta luego. Usted sabía que yo tenía el teléfono de Chinda, Sergio. No me imaginé que recurriera a esa carta en la manga. El teléfono que yo tengo acá, tanto así que ayer, no sé dónde diablo andaba o anteayer. Ah, estaba en Sabatini, hermano. Y vos sabés que me pareció que perdí el teléfono, loco, me entró una cosa Digo, no, no, no, pará, calmate Vega, andá y preguntale a Marcelo. Fui y le pregunté a Marcelo, todo tranquilo, y dice, ¿no estará en la camioneta? Claro. Sé que yo fui, dejé las cosas medio apurado, le digo, voy hasta la camioneta y estaba. Ay, ahí me vino la tranquilidad. Y se le iba parte de la vida ahí, Escúcheme una cosa, ¿quiere poner una tandita usted ahí? Y si le parece, acá es lo más fácil resolver eso. Dale. Bueno. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. En los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedido en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros y gracias a la polinización tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Gracias, gracias, gracias a todos y en especial a Kinda Brandolino, viste que la llamé el domingo. Hay gente que el domingo es bien el día de la familia, porque nosotros de esclavo acá. Hola, ¿estás ahí? Sí, señor. Ah, me puse nervioso. Bueno, te paso de nuevo. Estás muy nervioso últimamente, Más moringa y más calanchoe, Me puse nervioso. Te paso de nuevo. El kilo de fruta entera, brillantada. Oh, ¿sabés que abre Cero Market? Ahora te paso algún dato. Si abre si lo habilitan. No, abre mañana. Mañana abre Cero Market, un lugar que coincide con un proyecto de ley que nosotros vamos a presentar este año, que tiene que ver a los lugares en donde se puede comprar cuestiones que vos vas y te llevas el recipiente, como hacíamos antes en el almacén de Bartaburo. Siempre dicen, vos tenías que ir a comprar dulce leche. ¿Cómo hacían ustedes? Yo el dulce de leche no me acuerdo. Me acuerdo el resto de las cosas que se envolvían, generalmente con papel marrón, ese papel de astraza. Las cosas que no tenían tanto cuidado como los huevos se iban en diario. Y bueno, fraccionado había de todo, ¿no? Galletitas. Nosotros llevamos un tazón. Acá estoy mirando un ginkgo biloba. Tengo ginkgo biloba y tengo moringa para la memoria. Y tengo caraguatá. acá que es un año abundancia de caraguatá, como bien nos dijo los otros días el diputado Menéndez, que lo encontramos trabajando, los otros días andaban en tractor cuando nosotros lo entrevistamos. El caraguatá es muy bueno para la memoria. Escúchame, nosotros llevamos el tazón, y Bartaburo te pesaba el tazón vacío, te le echaba el dulce leche, y después te pesaba el tazón con dulce leche y te cobraba la diferencia. Y claro, sí, eso es de uso, ¿no? Hay lugares hoy que lo siguen haciendo sin haber aparecido esto. Hay una serie de negocios que son una cadena que proceden de esa manera. Pero esto bueno, es distinto porque van a vender más cosas que solamente eso, ¿no? Primero voy por Almacén Toledo con el kilo de fruta brillantada bruto a 240 pesos. El kilo de fruta entera brillantada 610. El medio y medio del roldó 179. Las almendras a 660. Pan dulce desde 99 pesos. Y el envío a domicilio. Pasame el teléfono dos veces mientras voy buscando. El que tengo es un celular que es el 092-715-270. Ese es el que me quedó registrado el domingo pasado. 092-715-270. Ustedes, si están en Montevideo, llamen, porque si es muy lejos, capaz que le dicen que no, pero yo tengo entendido de que ya están llevando a un montón de lugares. 092-715-270. No me vayan a escribir para pedirme este teléfono porque soy medio soronguito y ando bastante calentito a veces por ahí por el campo y no se lo doy. Ciro Market te va a quedar cerquita de tu casa. ¿Dónde va? ¿Cuál va a ser la ubicación? En Pocito, Martí. ¿Martí la ubicá, Martí? Sí, la ubico, sí. ¿La Rambla la ubicá? También. ¿Benito Blanco la ubicá? Sí. Bueno, es Martí 3441 entre la Rambla y Benito Blanco. Ahí vas a poder ir con tus envasecitos y vas a poder comprar. Y ya va a contribuir con el medio ambiente que voy a hablar ahora, porque si no la gente se calienta, que prometí hablar de si no hablé. Buen día, dice, anda el comentario que en el Parque Santa Teresa para acampar exigen pase sanitario. ¿Hay algo de verdad en esto? Sí, por supuesto. Ahora que le voy a buscar a Javier García acá. Javier, inmediatamente le escribí a Javier. No, acá este es otro Javier, un amigo. No me apareció. Ah, vamos a poner García, a ver cuánto García tengo. Sí, acá lo tengo al ministro. A ver qué le dije yo al ministro. A ver. Gracias, Javier. No, gracias, Javier, es porque me contestó. Acá está. Gracias, Javier. No, otra vez, gracias Javier. Dice, ay, ¿dónde está el audio? A ver si es este. Gracias Javier. Otra vez, qué educado que soy, ¿viste, no? Sí. Bueno, le mandé un audio donde le pedía que me explicara un poco cómo era el negocio este. Y él me explicó que se está aplicando el protocolo del Ministerio de Salud Pública. Entonces, el problema es el protocolo del Ministerio de Salud Pública. ¿Cuándo se escribió ese protocolo? Para ver si es esto. Buen día, Javier, ¿cómo estás? Preocupado por los mensajes, por lo que vi acerca del pedido de vacunación en el Parque Santa Teresa. Eso genera muchos problemas de división entre las familias. Y bueno, te podría pasar unas cuantas informaciones que tengo acerca de que la vacunación no está garantizando nada, Javier. Te voy a pasar solo el último informe que tengo de Gran Bretaña. Es decir, si estuviéramos seguros que la vacuna sirve, yo ya me la hubiera dado. Estoy esperando. Respeto al que se la dio, pero no entiendo cómo el Ministerio de Defensa puede tener una medida tan drástica como dejar o no dejar entrar al Parque Santa Teresa por tener o no tener algo que definitivamente respetable, pero no obligatoria, como dijo el presidente. Te mando un abrazo, Javier. Bueno, ahí le mandé toda la info que le prometí de Gran Bretaña. en donde dice, por ejemplo, esto es oficial de Gran Bretaña, dice, los vacunados triples o dobles representaron 4 de cada 5 muertes por COVID en Inglaterra. Esto es información del Ministerio de Salud Pública de Inglaterra, de Salud de Inglaterra, no sé cómo se llama. Los vacunados triples o dobles representaron 4 de cada 5 muertes por COVID en Inglaterra durante el mes pasado. Los vacunados representaron el 84% de los casos de COVID entre el 15 de noviembre y el 12 de diciembre del año 2021, mientras que la población no vacunada representó el 16%. El último informe de UKHSA, que así se denomina, digamos, la institución, también muestra que a pesar de que la campaña de refuerzo está en marcha, la gran mayoría de las hospitalizaciones por COVID-19 también estuvieron entre la población completamente vacunada entre el 15 de noviembre y el 12 de diciembre. Más no puedo hacer. Sergio. Bueno, vamos a hablar de... Sí, bueno, ya sé eso, vi que estaba cometiendo el error, pero no sé lo que es la UCA esta, es la de ustedes lo pueden buscar. Uno está haciendo un programa de radio, ¿ok? Enseguida me contestan acá y como vean, miran enseguida, Sergio, o mejoro, felicidades, dicen, esta fiesta con Jesucristo, sí. Gracias. Noemí de Melilla, en mi infancia mis mayores compraban dulce leche Ricoleso. ¿Te acordás del Ricoleso? Sí, la marca me acuerdo. Qué rico el Ricoleso. Gracias, César, por la charla con Chinda Brandolino. Excelente, Mauricio, de nada. Buen día, estimados. Francisco de Malvin, sintonizando como todos los domingos, deseándoles un feliz 2022. Abrazo y salud. La gran diferencia entre los intentos pandémicos de gripe aviar y porcina fue la PCR. Muy bien. La salud pública en Inglaterra es NHS. Bueno, ok. No, pero yo lo que me guío es por la fuente, igual la fuente es lo importante, y entonces puede ser, por ejemplo, la revista The Lancet. Esa es la fuente. Por ejemplo, la revista The Lancet dijo que la eficiencia absoluta de la vacuna de Pfizer era de 0,86. Sin embargo, se sigue usando en el Uruguay que la eficiencia, que es más del 90% y toda una manga de bolazo, que es como que yo diga que la eficiencia de un fungicida fue del 100% aplicándolo en el día de hoy cuando tenemos una humedad relativa bajísima y no hay ataques de hongo. Lógicamente, la eficiencia del producto fue altísima porque no había ataques de hongo. Listo, ya está. Vamos. Buen día, César, te saludo de Florida. UK es Reino Unido. ¿Viste cómo me corrigen todos, Sergio? Yo mejoro. No tengo otra posibilidad. Ya sé que Gran Bretaña y UK, pero es la manera que estamos hablando en la radio. Bien. A los militares uruguayos, dice, los obligaron a vacunarse, me dice acá. Radio Agraria. ¿Qué me está mandando Radio Agraria acá? Bien. Cambio climático, Sergio. ¿Qué se nos viene ahora? ¿Qué tema? ¿Qué nos viene? ¿Qué tema? ¿Qué tema que usted conoce porque sabe que el valor que nosotros le damos al agua aquí en la chacra, al punto de que dimos la novedad y estábamos con Sonia Brescia en aquel momento en la radio del Frente Amplio que me pidió que me alejara por oponerme a la forestación indiscriminada y a las plantas de celulosa que en aquel momento construía en zona franca con habilitación el partido Colorado Bodnia, que después fue UPM, y que Tabaré Vázquez se abrazó a las plantas celulosas después de un precioso discurso del 2004 en la cual se oponía a toda esta industrialización contaminante que nosotros cada tanto pasamos, pero que la gente puede buscar ese maravilloso discurso. Yo me la creí, y me fue mal, porque me basé en ese discurso y dije, el Frente Amplio se va a oponer a la forestación indiscriminada y a las plantas de celulosa. Míngate. No solamente que apoyó la de Bosnia UPM1, sino que dejó construir la más grande planta de celulosa, de la cual poco se habla, que es Vestora Enzo Arauco por Tusel en Conchillas, y luego habilitó esta que va a ser más grande todavía y que va a estar ubicada en las costas del Río Negro. Pero y todo, todo en el marco de un contrato con un montón de privilegios. Por supuesto. Pero a la postre el Frente Amplio ahora termina votando el proyecto de Cabildo Abierto. Y termina de esa manera reconocido, como el Peri, ¿no? Que también lo votó el Peri. Dice el otro día un amigazo de Cabildo Abierto, dice, vos César, hacete un poco de propaganda de que estás contra la forestación indiscriminada, que te escucho en la radio desde el 2007 y vos sos el abanderado de todo esto. No se la regale a Cabildo. Bueno, sí, tiene razón. En realidad estamos compartiendo el proyecto de Rafael Menéndez, por algo hablamos con él el domingo pasado. Ese proyecto termina siendo compartido, digamos, la votación con el Frente Amplio y con el PEI. Muy bien. ¿Usted se imagina, Sergio, un país en el cual haya 4 millones de las 16? Son 17 millones, pero hay una parte que son lagunas, son montes nativos, son rutas, son ciudades, nos quedan 16. ¿Usted se imagina 4 de 16, o sea, una de cada 4 plantadas de eucalipto? Me preocupa mucho justificarlo desde el lado económico y dejando de ver todo el perjuicio que genera hoy y de futuro una situación de esa característica, porque curiosamente, digo, no conozco persona que pueda comer eucalipto ni manejarse solamente con eso, ¿no? Y se sí, está dejando koala, de lado koala, otro tipo de producciones pueden, que son las que realmente hay que considerar y respaldar. Los koalas comen el eucalipto. Sí, pero no somos koalas, mi amigo. Bueno, ya sé, pero más o menos algunos pueden. No podemos imaginar, y está previsto que con los cálculos que en aquel momento también hacía el Frente Amplio, y después apoyan el resto de los partidos como Blanco, Colorado, Independiente, de la Gente, etcétera, no nos podemos llegar a imaginar un país en donde una de cada 4 manzanas, una de cada 4 hectáreas, 4 millones de 16 hectáreas puedan estar plantadas de eucalipto. Solamente que yo tengo un cultivo de alfalfa acá, que contra uno de los caminos queda del lado de la cortina de eucaliptus que planté hace 20 años en el camino. Entonces ahí yo me doy cuenta de la cantidad enorme de agua que consume el eucaliptus, y por eso es que cuando prendo el riego para la alfalfa de ese lado le tengo que dar más agua. Ustedes me dirán, pero ¿por qué no lo corta, César? No, porque es una sola fila. Y esa sola fila nos produce palos de eucalipto, palos invernaderos, podés hacer leña, podrías hacer tabla. Es decir, que el problema en sí mismo no es el eucalipto. No sé si se entiende bien, porque tengo también una fila de casuarinas que hacen de cortina del otro lado de la alfalfa y el efecto es el mismo. El problema es el equilibrio. El problema es el equilibrio. El problema es la cantidad de agua que demandan estos árboles en comparación con otros. Ya lo sabrá cualquier productor que nos está escuchando, el eucaliptus o la casuarina y algún otro. Yo trabajé en la época que fui ingeniero agrónomo con algunos paperos, y siempre recuerdo, porque fue una experiencia que yo todavía no conocía, que don Antonio Velo me dice, vamos a plantar papa, decía, pero ni te preocupes de plantar cerca el eucalipto, alejate 20 metros. Y era así. Entonces yo agarro y no le hago caso, digo, acá hay que hacer rendir un poco más la tierra, y me voy hasta cerca de 10 metros de los eucaliptos. Qué raro monte el Vasco, ahí, ¿no? ¿Eh? Qué raro el Vasco, ¿no? Qué raro el Vasco. ¿Cuánto aprendí con todos esos paisanos? Antonio Velo fue el introductor del zapallo cabutiá, lo está ubicando, ¿no? ¿El cabutiá? Sí, señor, sí, señor. Hace años que no compro de ese. Traía camiones. Estamos hablando del año 90, 91, 92, por ahí. Y era un importador tan grande que yo le atendía las 4 chacras plantábamos la papa, la plantábamos en soca. Y no iba por meses. Qué confianza que me tenía, qué confianza. Entonces, yo no me lo estoy imaginando cuando, por otro lado, tenemos el efecto del cambio climático que tal vez está provocado por las tormentas solares. Eso es verdad. Estamos en un periodo de tormentas solares preocupantes que producen, al iluminar tanto, al calentar más, más evaporación. Pero evidentemente estamos en el periodo de cambio de lo que llamamos nosotros caos climático, efecto invernadero, antes de llamarle cambio climático, porque el cambio no da una idea muy clara exactamente de lo que podemos decir, porque puede ser un cambio para lo positivo, pero este es un cambio para lo negativo. Entonces, nosotros, buenos estudiantes, al fin y al cabo, de algunas de las materias de agronomía, nos gustó ecología. El profesor, ¿sabe cuál es, no? Que ya lo he dicho varias veces. Sí. ¿Quién? El veterano de la boina, que no me acuerdo el nombre. El doctor Panario. Panario. El doctor Panario. Entonces él no hacía unos libritos en la, ¿cómo le llamaban la cosa esa del librito? Escrito, el mimeógrafo. Mimeógrafo. Eso se repartía y lo comprábamos con mucho sacrificio, los libritos. Doctor Panario. Y ahí quedan los datos de décadas de estudio en el Uruguay, donde para esta zona en donde yo vivo ahora, el régimen pluviométrico daba 1000 milímetros por año. Y ahí también se nos enseña que un día diáfano con viento, la evapotranspiración podía llegar a 10 milímetros. Yo por mi cuenta, almanaque de por medio, como hace Gonzalo, que siempre tiene todo anotado, empiezo a notar todas las veces que llueve, cuánto llueve, y entonces llego a registrar 1.500 milímetros por año durante unos 3 o 4 años seguidos. Sin embargo, lloviendo entonces un 50% más de lo que hace décadas atrás llovía de promedio, de todas maneras se registraba sequía. Grave, ¿no? Porque si yo te digo que vos te voy a pagar el 50% más de plata y a vos te sigue sin dar, uno tiene que ponerse a pensar, ¿no seré yo el que estoy fallando? ¿Que estoy gastando más? Bueno, lo que pasaba era que entonces me pongo a medir la evaporación, no la evapotranspiración. Pero la evapotranspiración puede ser superior a la evaporación. Y eso me da el primer día que la mido 14 o 15 milímetros. ¿Por qué digo 14 o 15? Porque el registro yo lo estoy haciendo con una regla muy buena que arranca de cero. ¿Te acordás de la reglita? Es una regla que tiene otra chiquita en el medio. ¿Cómo es que se le llama? Si vos la conocés, que yo la uso como un recuerdo. ¿Una regla de cálculo? Seguro. La reglita de cálculo que la hago arrancar en el cero. Y mido 14 o 15. O sea que la evaporación también me dio un 40 o un 50% más. Es decir, la lluvia me estaba dando un 40 o un 50% más y la evaporación también me estaba dando un 40 o un 50% más. ¿A dónde quiero llegar? Porque yo vamos pensando juntos. Está bien. La evaporación continúa siendo, cuando la mido ahora, no todas las semanas, sino que agarro un periodo cada tanto, porque no me da para tanto el coco, me sigue dando como daba en ese momento. Entonces, lo que pasa es que cuando no llueven los 1.500 y nos aproximamos a los 1.000, ya estamos con graves problemas. Y ni te digo, los 1.000 eran los que llovía de promedio hace unas décadas atrás, más o menos llegaba hasta el año 80 esos cálculos. Entonces, Dato. La evaporación subió para no bajar, Sergio. Sí. Pero las lluvias, que son erráticas, pueden ser de 1.500, 1.200, 1.800 o incluso menos. Razón por la cual lo que estamos notando es que cuando no llueve, pasa, por ejemplo, un mes. Ayer me informaban de Sarandí Grande, que hay seca abundante ahí. Y acá en casa también. Cuando no llueve, durante un tiempo estamos en una situación peor a la que estábamos hace unas décadas atrás. Son todos datos científicos explicados por radio de una manera que espero que se haya entendido. Es decir, es como un auto que de repente viejo empezó a gastar aceite. Ya no es lo mismo andar en el auto sin controlar el nivel de aceite. A mí me surge una pregunta. El lubricante. ¿Cómo? A mí me surge una pregunta. Estoy escuchando con atención lo que estás hablando. Cuando la tierra se raja de esa forma tan brutal, porque no son rajaduras, son tremendas rajaduras, y llueve tanta cantidad de agua de golpe, ¿cómo actúa el terreno? ¿Tiene capacidad de retención o simplemente pierde esa capacidad? Correcto. Hoy pasaba por un lugar justamente acá en casa, en donde es un camino en donde hay brutas rajaduras. ¿Qué sucede? El método de cultivo que hemos adoptado ha llevado, sobre todo los métodos de plantación de soja, de maíz, de siembra directa, de mucho uso de glifosato, ha llevado a que el perfil se vaya transformando. Entonces, de ser un perfil esponja, se ha transformado en un perfil hormigón. Quiere decir que no solamente llueve más, sino que de lo que llueve se absorbe menos. Y esa es la razón por la cual tenemos soberanas inundaciones. Casualmente ayer me puse a mirar en el canal de La Nación, en la Argentina, la quemada en las islas del río Paraná para la plantación de soja o para pastoreo. Es impresionante, sumando aproximadamente unas 700.000 hectáreas entre el 2020 y el 2021. ¿Qué explicaban los lugareños, los isleños, le llaman? Que a lo que hay seca, antiguamente estaban los sangradores, los arroyos, los riachuelos, la laguna, e inmediatamente que se producía un incendio llegaba hasta ahí y se cortaba. Pero ahora, al estar en la situación de seca que está el río Paraná, él explicaba que cuando arranca un incendio no se sabe dónde termina. ¿Se entiende? Sí. Entonces esto tiene que tener un punto en el cual nosotros decidimos parar los seres humanos, porque nos estamos autoeliminando. Nosotros lo que tenemos ahora que apostar sería al vaquiano. Yo no me las voy a tirar de vaquiano, pero ya les dije hoy temprano que regando el jardín es bastante grande, mínimamente me gasté 2.000 y pico de litros de agua. Y si no lo hago, o si no riego la alfalfa, o si no riego un cultivo, ya no estoy en la situación de que me dé menos, sino que no me da nada. Y ayer mismo en el canal rural también vi sobre la situación en Mendoza, Sergio, en donde están debatiendo en qué van a usar el agua, si para alimentar la población o para alimentar los cultivos. El problema es que uno diría, sí, para alimentar a la población, pero la población tiene que gestionar el agua, porque no se puede tirar el agua, porque por otro lado están los cultivos, que son los que le dan de comer a la gente, ¿no? Claro. Casualmente recibo un mensaje de acá, mirá, que me habla del ajo en Mendoza, a ver si lo encuentro, porque lo leí y quedó marcado. Acá está. Dice, cultivo de ajo en Mendoza. Argentina supera las 11.000 hectáreas con un valor de 180 millones de dólares. Yo recuerdo cuando propuse en el 2014 la plantación de ajo y dije que se podían plantar perfectamente 4 o 5 mil hectáreas en el Uruguay, y un montón de estúpidos, porque no hay otra manera de llamarle. En vez de decirme, de llamarme al 098-482-454 para decirme, Vega, ¿usted qué es lo que está proponiendo? Ya arrancaron a decirme que era un disparate lo que yo estaba diciendo. Bueno, cambio que se produce, este efecto invernadero roto le pusimos nosotros, porque cuando el invernadero se rompe, ¿qué sucede cuando el invernadero está sano? Y genera un principio de la física de termodinámica. ¿Y qué pasa de noche? Y genera mucho, hay corrientes de aire. Enfría de noche, de mañana calienta. Clima desértico. Correcto, pero como el polietileno que se usa en el invernadero es tricapa y está hecho para eso, lo que hace es empezar a rebotar la radiación y entonces de mañana, de noche, no enfría como enfriaría cuando el invernadero está roto, porque cuando el invernadero en el techo está roto se te va el calor por esa chimenea, ¿se entendió? Uh-huh. Entonces nosotros le llamamos efecto invernadero roto, quiere decir, estamos notando que al sol y de día sentimos mucho calor y a la sombra o de noche, ayer de noche acá hacía frío, pasa, vuelve a refrescarse la temperatura, es decir, nos parecemos al sistema que hay en un desierto, en donde hace mucho calor de día y mucho frío de noche. Acá va para los que de alguna manera están dudando, que va a ser la discusión que vamos a tratar de dar este año, sobre la incidencia del ser humano en lo que denominamos entonces el cambio climático, el efecto invernadero. ¿Por qué motivo? Porque nosotros no podemos dejar de tener en cuenta que si quemamos 12.000 millones de litros, más el equivalente a 12.000 millones de litros, primero el de petróleo y segundo gas más carbón, es decir, todos los hidrocarburos, estamos hablando de que estamos quemando por día el equivalente a 1 millón de camiones, de esos de 24, 25, algunos tienen 30.000 litros, que están repartiendo habitualmente el combustible en las estaciones de servicio. Es decir, no puede, para alguien que use solo el sentido común y no datos, dejar de ser tenido en cuenta que para la atmósfera, la quema de 1 millón de camiones por día, los 365 días del año, durante no menos de 70, 80 años, ponele si querés hacer un promedio, el consumo de petróleo arranca en el siglo XIX, el de carbón arranca antes, que no se esté afectando los componentes de la atmósfera. ¿Entendió? Claro. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a administrar el petróleo que estamos consumiendo. Esta es una cosa que yo hice para el día de mañana, Sergio. El día de mañana nosotros vamos a gastar petróleo. ¿Cómo tengo compensa? Que hacer un movimiento. Y yo pienso, si lo que voy a hacer definitivamente me hace sentir cómodo desde el punto de vista de mi conciencia, para justificar ese gasto. Y entiendo que sí, porque justamente tiene que ver con la producción de alimentos orgánicos, lo que voy a hacer en el día de mañana. Para nosotros producir el alimento, indefectiblemente necesitamos del gasoil. Para ser más concreto, nosotros hablábamos con Anthony Hernández. Anthony, nosotros le hicimos toda la publicidad a Florencio Hernández entre los 90 y los 95 cuando traía los tractores Sector para San Jacinto. Con Anthony viajamos a Chile. Con Anthony se creó una especie de amistad y yo le digo, che Anthony, ¿para cuándo están los tractores eléctricos? Y él me dijo que todavía, para que nosotros podamos comprar un tractor eléctrico, falta bastante tiempo. Es decir, entonces, el gasoil lo vamos a utilizar para la producción de alimentos, después hay que transportarlos a los alimentos. alimentos hay que transportarlos del campo a la ciudad y eso también necesitamos gasoil. Los alimentos hay que procesarlos y muchas veces terminás utilizando derivados del petróleo. Nosotros mismos le echamos la culpa a los países del llamado primer mundo del hemisferio norte, pero nuestro consumo en el Uruguay es muy alto. Nuestro consumo es del mismo equivalente, da exactamente lo mismo que el consumo promedio mundial, es de aproximadamente 2 litros por cabeza por día. Eso significa que nosotros estamos usando aproximadamente 80 horas son 40 horas por litro, 2 litros son 80 horas de sacrificio humano. Si todo lo que estamos haciendo con ese combustible lo tuviéramos que hacer, a ver si se está entendiendo esto, atracción hombre. Quiere decir, con esos 2 litros yo muevo un auto aproximadamente unos 25 kilómetros. Si yo no tuviera esos 2 litros y tuviera que empujar el auto para hacer esos 25 kilómetros, me llevaría de promedio 40 horas. Esto tiene que ver con una especie de comienzo de la concientización en el momento que para nosotros se va a empezar a parecer a lo que sucedió en el 2008. Vean ustedes que no le erramos nada. Cuando nosotros hablábamos de la estanflación, algunos economistas que tenemos de conocidos nos decían, César, eso no. Sí, César, eso sí. La inflación mundial ya es una realidad y ahora viene el estancamiento. ¿Por qué se produce el estancamiento? Porque al empezar a subir todos los costos, se empieza a producir una ralentización de toda la producción. Por ejemplo, Sergio, si vos me subís mucho los costos de todo lo que yo necesito para plantar acá, ¿yo qué voy a hacer? Traslada esa suba al precio final. Exacto, voy a plantar menos y para bajar los costos y voy a tratar de cobrar más lo menos que estoy produciendo. Le voy a pedir que retroceda una página. 2 litros 25 kilómetros era el ejemplo. Para realizar los mismos kilómetros va a necesitar 40 horas de... Falta un elemento ahí. Yo solo empujando el auto, la camioneta. Una persona. Correcto. Ok. Y usted sabe que eso da, porque yo ya lo tengo verificado de varias fuentes con las que estuve conversando, algunos uruguayos y otros que no, y ¿sabe cuándo se nota eso? Uno dice, pero yo te lo empujo la camioneta. Sí, la empujás y está en nivel. En un plano nivelado. Pero cuando tenés una subida como las que tenemos acá en el campo, ni solo llegarías a poder... subir empujando la subida, te echaría para atrás el vehículo. A mí me gustaba entonces, más el ejemplo de unos pocos centímetros cúbicos de gasoil contra personas tirando un arado. Bueno, eso está medido todo en caballos de fuerza, que si bien son medidos ahora de otra manera, eso yo lo conversé con el ingeniero Ramírez, por ejemplo, que me lo explicó todo. Se sigue midiendo en caballos de fuerza o en Francia en CV, pero los caballos de fuerza de un tractor se viene a poner como una especie de medida para que se pudiera entender de qué se estaba hablando cuando el forcito te daba 18 caballos de fuerza. Uh-huh. Y un caballo, si yo estoy pesando, ¿cuánto es que peso ahora? 70 kilos. Más o menos, con la ropa mojada. Soy un pobre espectro, pero entonces un caballo que puede pesar 700 kilos, uno de esos buenos caballos de tiro, tira 10 veces más que yo. Es decir que hay que tener 10 tipos iguales a mí, uh-huh, tirando para que compensemos lo que va a tirar ese caballo. Increíblemente esos videos yo ya los vi. Eso se comprobó. Esos videos están en internet. He visto y creo que te he mostrado, no me acuerdo cómo es que se le llama la yunta, son dos, pero esta es una cantidad enorme de mulas, de 60 o 70 mulas, que yo no sé cómo hacen, tirando de unas maquinarias espectaculares, lógicamente hace 100 años atrás exactamente. Claro. Primeros tractores a uña, en los cuales yo llegué a andar, pero yo llegué a andar porque quedaba uno que usaba un tío primo mío, era muy pobre, un café. Esos se usaban hace 100 años. ¿Ustedes se acuerdan la foto que se sacó, que yo le saqué en un tractor de uña ahí en Melilla? Me acuerdo, sí, que fue la única vez que vi uno, de verdad. Bueno, imagínese para doblar en esos tractores, porque como no había gomas... Tenía la garantía que no pinchaba, ¿no? Claro, esa es la rueda de atrás, pero la rueda de adelante también es toda metálica. Ajá. Esos fueron los primeros que compitieron con el tiro de mulas o de bueyes o de caballos o de camellos. ¿Sabe cuál fue el primer animal que arrojó en el Uruguay? Ya lo dijo usted, ahora se le escapó. Fue el camello. Pero eso dicho por los profesores de la Facultad de Agronomía cuando nos explicaban toda la trayectoria de la maquinaria agrícola. Muy bien. Déjese de hablar, pavá. Pongamos una pausa. Voy por la tercera ahí, ¿no? Y voy a llamar a Marita. Bueno. Concretamente, Sergio. Sí. Nos vamos a debatir en estas, póngale, dos décadas, pensando en nuestros hijos, de cómo gastamos el combustible. Y yo voy a debatir cómo cuidamos el agua, ¿tá? Y cómo cuidamos el agua. El mismo debate que se dio estos días en el Parlamento sobre la pirotecnia, que mucha gente se ve que no entendió, no sé por qué lo digo, porque escuché de acá la bomba de Montevideo. Bueno, todo ese debate está dando a la humanidad. La humanidad tiene que cambiar. Así como entendemos que el uso de la pirotecnia es una desmedida, una desproporción, una falta de respeto que tenemos hacia el resto de los seres humanos, en particular los que sufren el autismo, los perros, las aves, vamos avanzando. Y entonces vamos a tener que avanzar y vamos a entender que una cosa es que yo suba un avión y tire el combustible, que lo que más gastan son los aviones, y además es el más perjudicial de todo porque el humo queda a 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil metros de altura y ya no va a suceder lo que nos enseñaban en la escuela, que lo van a agarrar las plantitas de noche al CO2 y lo van a transformar en... No, de día, perdón. La fotosíntesis y sí, la respiración, y entonces van a producir el oxígeno. No hay plantas a 10 mil metros de altura. Todo ese debate lo vamos a estar dando como ahora mismo se está dando en Mendoza. El debate que cuando el Hugo Costa me mandaba los cassettes de España en el año 1995, yo no entendía. En España hace rato que se está debatiendo en qué se usa el agua. Y entonces ahí empezaremos a pensar si es un muy buen negocio para el Uruguay producir arroz. ¿De verdad es un negocio para el Uruguay producir arroz? Hay ejemplos de países que secaron ríos con lo que vendieron para el exterior, ¿no? Está el famoso ejemplo del comunismo con el mar de Aral para la producción de algodón y otras cosas. Entonces esta humanidad del siglo XXI, nosotros con todos los errores que cometemos, porque esto por radio no es fácil, quisiéramos ver si nos podemos empezar a sintonizar siempre pensando en nuestros hijos. Yo estoy plantando muchos árboles. Por ejemplo, tengo un montón ahora de plantitas que me hice de roble. Y yo sé que esos robles los voy a plantar y voy a estar bajo tierra cuando esos robles estén grandes. Un recuerdo para Olivera, ¿no?, con esos robles. ¡Oh, el que me regaló Olivera! ¿Te acuerdas que me hizo el regalo el roble en Libera? Sí, señor. Bueno, ahora tengo una cantidad muy grande ya. Bueno, dejamos por acá. Espero que se haya comprendido que no somos unos perejiles, que nos pensamos en el ecologismo y tu estupidez. Entonces, usted no sabe lo que vota el Frente Amplio, no sabe votar los blancos, no sabe votar Cabildo Abierto. Nosotros vamos a estar siempre con todas estas ideas. Y lo más lindo es que tratamos en la práctica, en nuestra vida real, que todo eso se transforme en algo que podemos mostrar también. ponga una pausa. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedidos en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros y gracias a la polinización tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Sergio, ¿sabés lo que me dicen acá? Ya vamos a llamar a Marita. Sí, estamos en eso. Ah, pero me dicen acá, me están retando. Dice, pasá el teléfono de Laura que hace los postres. Ah, bueno, eso es responsabilidad suya. Te voy a pasar el teléfono de Laura. Pará. Vamos a hacer la jugada que hicimos hoy. Laura, a la una. Unos postres, hace riquísimo. Pero Laura, a las dos. Laura, a las tres. Y si está haciendo postres, no va a atender. Marchó Laura. Te doy el teléfono. Si están por hacer un cumpleaños o algo, o no tienen posibilidades de hacerse comida o salada o postre. Me mostraron una foto los días que... Una maravilla, y además nos gusta defender a la gente que utiliza cosas de primer nivel, Sergio, para cocinar. Por eso le di manija a Cero Market, que te dije que eran... Ya está la conexión con Marita. Bien, de bien. Mañana vayan todos los que puedan de Pocitos, Punta... La zona de los ricos, ahí de Pocitos, Punta Gorda, Punta Carreta. Ahí hay mucho dinero, en la calle se ve mucho dinero. Toda la zona de los ricos, ahí donde vive Sergio y sí, Pocitos. Sí, sí, yo administro todo eso. Llámeme que yo le digo dónde. Punta Gorda, ahí donde el Peri sacó más votos que en ninguna parte del Uruguay, en Malvin. Malvin, vieja barreada sin fin, Malvin. Punta Carreta. Váyanse todos los de Carrasco, váyanse hasta Cero Market y le dan una sorpresa a esa gente que va a abrir un local. Bueno, tiene el teléfono de Laura, porque lo amenazó, pero no lo tiró. Ah, está. Querés el teléfono de Laura. 098, sí. Anotá ahí. Sí. 194. Sí. 355. Perfecto. ¿Lo va a repetir? Los días de vuelta, cobrás. Marita, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Buen día, Sergio, César, la audiencia del programa. Buen día, Marita. Muy buenos sí, días. Días. ¿Cómo anduvo la feria? ¿Qué compró barato? Ah, no mucho, no mucho, porque no había muchos feriantes. Se ve que se tomaron el fin de semana libre. Pero bueno, siempre hay más barato en la feria, ¿no? Ni hablar. ¿Cuánto está el tomate? ¿40 pesos? No, subió estos días. Sí, subió. Pero no puede ser. Sí, promedio 80 pesos. Tomate. ¿Cuánto? Como 80 pesos el promedio, más o menos. 80 pesos el tomate. ¿Vieron lo que yo les estoy diciendo? Que hay que producir alimentos, que el Uruguay tiene que producir alimentos, no eucalipto. Pero bueno, entre otras cosas, justamente vamos a hablar con Marita Rodríguez de la ATSS y tiene que ver con esto, porque fíjense que usted decía, Marita, el domingo pasado que se ha rebajado el aporte patronal y yo le quisiera preguntar por el aporte de las zonas francas, por ejemplo, de las productoras de celulosa de eucalipto. ¿Cuánto colabora? Porque el BPS, lógicamente, que los empleados lo pagan. No sé si los que trabajan, que son finlandeses, lo pagarán acá, no creo. Pero, en todo caso, ahí no habría aporte patronal tampoco. O sea que vuelve a ser deficitario por el lado de los ingresos el Banco de Previsión Social, ¿no? Se cortó. Vamos, espero que haya podido escuchar ella. ¿Entendés, Sergio, que las zonas francas, o sea, lo que podemos hacer es poner una zona franca para todo el Uruguay, así nadie paga, no, ninguno pagamos nada? Desaparecen los tributos. A propósito, ¿sabés que me parece que me pagaron aguinaldo ahí en el Palacio Legislativo? Eso está mal. Nosotros propusimos que se sacara la partida de prensa, que se sacó, por suerte, y esperamos que dure toda la vida, que dicho sea paso, los senadores no se la sacaron. Bueno, las cámaras son independientes, pero estaría bueno que los senadores hubieran dicho, vamos a hacer lo mismo que hicieron los diputados, vamos a sacarnos la partida de prensa. Pero ahora vamos a proponer una nota, porque si eso que figura es una especie de aguinaldo, nosotros tenemos que proponer que los diputados, representantes nacionales que no lo necesitan, no cobren aguinaldo. ¿Querés que no te diga cómo va a salir la votación? Los jubilados no tienen aguinaldo y aportaron para el aguinaldo, tal cual conversábamos con Marita el domingo pasado. ¿Cómo puede ser que los legisladores cobren aguinaldo? Ojo, ojo, no sé, porque yo no me meto tanto en el tema de los números, porque a mí el tema es... A ver si está Marita de nuevo. Ya enganchamos de nuevo. Marita, estaba preguntando por el tema de la zona franca, por el tema de los aportes de la zona franca, porque si bajó el aporte patronal a la mitad o un poquito no menos, creo. No escucho, ahora sí. Ahora sí, si bajó el aporte patronal, con más razón en zona franca, me imagino que las empresas no pagan ningún aporte patronal, ¿o estoy equivocado? No. Hola. Desde hace años, porque vamos a aclarar que no es solamente este gobierno, sino que viene pasando desde hace muchos años. Con la cuestión y la... No escucho nada, Sergio. Un promotor de obra, sobre todo las más ricas del país, que no pagan ni un solo peso al BPS. Quiere decir que los empleados... Todos los empleados de Zona Franca, de las pasteleras, de la industria. En las pasteleras. Escúcheme, Marita, ¿usted podrá ubicarse ahí cerquita de una ventana que tiene grandes problemas la comunicación? O un teléfono de línea. O un teléfono de línea, a ver si lo podemos resolver, Sergio. A ver si me... Yo le estoy haciendo preguntas a ella, que nos forman a nosotros también. Pero quiero decirles que la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social tiene un proyecto que desafía al proyecto de los expertos en la destrucción del sistema de seguridad social presentaron un proyecto que es una papa, porque yo te digo, me falta plata, tenés que trabajar más. Es como que le dijera a un empleado, si yo tengo un empleado, le digo, no tengo tanta plata para pagarte, tenés que trabajar más. No, amigo, así cualquier estúpido resuelve un problema. Vamos a ponerle un poquito de cabeza. A ver si tenemos la línea. Ya restableció, estoy escuchando, está hablando con el operador y está diciendo que no tiene teléfono fijo, así que vamos a intentar por esta vía otra vez. Sí, yo tampoco tengo teléfono fijo, Sergio. Está bueno, pero queríamos ver si solucionábamos. Pero viste qué suerte que estoy teniendo hoy, ¿no? Es que lo pensé y no lo mencioné para no cortarla. Le voy leyendo uno de los 114 WhatsApps que tengo ingresados aquí. Tire, buen día, uno, César y tire, Sergio. Tire. Hablando de Robles, tengo uno muy lindo, pero en la medida que fue haciéndose grande, constaté la muerte de los tres árboles que estaban próximos de él. ¿Ah, bueno, sí? Esto puede ser que suceda algo como parecido como el eucalipto, que te produce el eucaliptol en raíces, incluyendo un fresno. Estaba ya enganchamos de nuevo, César. Me voy a quedar estudiando este asunto, Iván de Santa Lucía. Adelante, Marita. Hola. Bueno. Te escuchamos bien ahora. Vamos a ver si tenemos suerte. Cortada parece a propósito. Adelante. Bueno, no, yo estaba diciendo que todas esas empresas, las pasteras, la Zona Franca, la industria automotriz y muchas otras que tienen que ver con la que justamente son parte de las empresas más ricas del país, no pagan pero un solo peso al BPS. La situación es esta: todos los trabajadores de esas empresas aportan mes a mes el 15% de su montepío, ¿tá? Por lo tanto, todos ellos obviamente tienen derecho a jubilarse y se van a jubilar. Ahora, de esos trabajadores, aporte patronal no va a haber ni un solo peso. Entonces ahí una comisión de expertos viene y dice, el BPS es deficitario, porque no concuerda las prestaciones que paga con lo que recibe. Pero no, esta comisión de expertos, los políticos en general y los periodistas que tendrían que ilustrar a la gente y darle buena información para que la gente piense, repiten esa fórmula de que el BPS es deficitario y que la seguridad social es un gasto. En realidad, en este proyecto de la Comisión de Expertos, que tiene 105 páginas las propuestas, una propuesta que no me canso de decir que es una propuesta violenta, más allá que esté elaborada con un lenguaje educado, un lenguaje culto, un lenguaje que parece ser de personas expertas, cultas y sabiondas, ¿verdad? Pero el contenido de ese proyecto es violento, primero porque miente, primera cosa porque miente. Segundo, porque no pone en cuestionamiento, digamos, cuando ellos dicen que hay que analizar el sistema, todo el sistema de la seguridad social, no hay ningún solo párrafo que analice la parte patronal y la parte del capital que está exonerada. Porque no solamente... Y la parte de las AFAP tampoco. Hay impuestos directos a la ganancia, como el IRAE, que desde 2007 están subsidiados, están rebajados. Y esos impuestos, parte de esos impuestos, iban para la seguridad social. Entonces, cuando hablamos de desequilibrio del sistema, nosotros los trabajadores decimos que sí, hay un desequilibrio. Porque se pone el peso y el costo de la seguridad social sobre el pueblo, sobre los trabajadores, y no sobre los empresarios y sobre el gran capital, que es parte de este pacto social que nos hemos dado los uruguayos, que se llama la seguridad social, para proteger a nuestros compatriotas en sus momentos de mayor vulnerabilidad. El problema de fondo de acá es el concepto que se tiene de ser humano, el concepto que se tiene de trabajador, ¿verdad? Porque detrás de ese... Por eso yo digo que es violento. Detrás de ese concepto y de reforma de seguridad social hay una concepción del ser humano como un esclavo que tiene que producir, trabajar hasta que no le den más las fuerzas, produciendo plusvalía, ¿verdad?, para el capital, y que termine de trabajar ya sin fuerzas y que no le quede ni un hálito de vida para no tener que bancarlo, para no tener que sostener y proteger a un ser humano que le dio todo por su país. Ese es un concepto netamente capitalista, mercantilista, esclavista e inhumano, por lo tanto, ¿no? Por eso nosotros estamos absolutamente denunciando toda la injusticia que supone esta propuesta al Poder Ejecutivo, que hago una aclaración a la audiencia. Salió hace pocos días en un medio de prensa que se formó en estos días una comisión, otra comisión, ¿no? Comisión de redacción que va a estar supervisada por Rodolfo Saldain, de nuevo Rodolfo Saldain, y su proyecto, su encono, en verdad, contra los trabajadores, decía una comisión redactora que van a trabajar desde enero hasta abril, todo el verano, mientras nosotros nos traemos capaz en el carnaval, la playa, etcétera, etcétera, y para tener pronto en abril el proyecto a ser discutido en el Parlamento. Por lo tanto... ¿No va a quedar otro camino que la juntada de firmas para una reforma constitucional, Marita? Porque de alguna manera, en dos o tres minutos, y para continuar de repente justo con este asunto el domingo que viene, ¿no va a quedar otro camino? Y no, lamentablemente nosotros tenemos previsto varias etapas. Por ejemplo, ahora no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir difundiendo todo lo que podamos, denunciando, vamos a ir al Parlamento, vamos a hacer una ronda, hay que llegar a todas las bancadas para que por lo menos de mano de los trabajadores sepan los legisladores que hay otro proyecto a discusión, que nadie, todos lo ignora Presidencia de la República, lo ignora la Comisión de Expertos, lo ignora el periodismo, sabiendo todos los medios de prensa grandes estuvieron el 3 de noviembre en la Torre Ejecutiva cuando nosotros presentamos, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, presentamos oficialmente el proyecto alternativo de los trabajadores. Eso salió en la prensa momentáneamente, no tuvieron más remedio, pero nadie tiene en cuenta que hay otro proyecto a discutir. Y lamentablemente también... Desde la central, desde la oposición en general, van a estar ocupados, muy ocupados en la recolección de firmas por el plebiscito, pero hay que hacer notar de que la seguridad social no está dentro de los 135 artículos. Se votó con los votos de todos los partidos y se dejó tal y como estaba. Entonces, nosotros no lo votamos. ¿Cómo? Eso nosotros no lo votamos. Pero no cuenta. Pero salió y el Frente Amplio lo votó. Sí, claro. Pero ahora después salió a oponerse a esos 135 artículos. Entonces, la población tiene ese desconocimiento, no entiende si se plebiscitan 135 artículos, por qué la seguridad social no está dentro de eso. O sea que hay que hacer un esfuerzo mayor para hacer entender a la gente. Y bueno, nosotros trataremos todos estos meses de que la ley salga lo menos mala posible, pero sin muchas esperanzas porque los votos los tienen. Y bueno, después no... Yo creo que una juntada de firmas va a tener un éxito notable. Solamente que todos los medios, digamos, se pusieran muy oficialistas o de alguna manera fueran como comprados por la publicidad oficial, cosa que a veces se hace, no sabemos si va a ser este gobierno. Yo le propongo algo, después de la feria, el domingo que viene, ¿conversamos un rato? Sí, claro. No hay problema. Bueno, pase bien, Marita, y feliz año entonces. Gracias. Saludos a todos. Saludos, Marita. Marita Rodríguez de ATCS tiene una capacidad que yo no tengo de explicar en pocos minutos algo. Y vamos a seguir conversando porque si hay tan pocos medios que se ocupan del tema, nosotros tenemos que ocuparnos un poco más, que es lo que nos sucede con el tema este de la vacuna. Sergio, tengo un montón de mensajes acá. Primero voy de nuevo, tenés el teléfono de Toledo porque estamos en la zafra. Espera un minuto. Escúcheme. Teléfono de Almacén Toledo, kilo de fruta brillantada más todos los productos, que hay yerba orgánica también aquí. 240 kilos de fruta entera brillantada, 610 almendras el kilo, 660 pan dulce desde 99, medio y medio para la mamá. 179 pesos. ¿De cuánto viene el medio y medio este? Creo que son tres cuartos, creo que es. 092715270, ¿puede ser? Es ese mismo. 092715270. Hoy está cerrada. Pero el WhatsApp lo deben entender igual, ¿eh? Entonces repita porque le pueden mandar el pedido. A ese teléfono, al 092715270. ¡Felices fiestas! Dice acá una señora. Gracias, señora. Dice, buen día, César, para pensar y observar sobre la vacuna y la conducción. En muchos accidentes de tránsito, y eso es por eso que se niegan los pilotos de las aerolíneas de Estados Unidos a vacunarse si no quieren, ¿no será muerte súbita? Dice lo que está ocurriendo. María Noel, César, manda, ¿quién manda? ¿El presidente o el Ministerio de Salud Pública? El presidente delegó mucho en el ministro de Salud Pública. Yo se lo dije al presidente. Presidente, la verdad que yo le voy a estar reconocido siempre que puedo de esa actitud que tuvo de salir a la... Porque él tuvo que dar una lucha interna. Un día voy a escribir un libro, pero después que me vaya del Parlamento. Presidente, le tenemos que estar reconocido a la lucha que tuvo que dar en su partido, en su coalición y con todo el sistema político, porque había un montón de gente que quería que todo fuera obligatorio. Así que, aunque esto diga, no, presidente, que no sé cuánto, presidente, lo que hizo fue, ahí pechería un poco, pero después dejó todo delegado en los expertos y en el ministro, y ahí metió la pata, yo no lo hubiera hecho nunca. Es más, ya lo dije, el otro día me decía la gente Cabildo, ¿cómo le diste al ministro? Le digo, por supuesto, este ministro, si por mí fuera, no estaba más hace rato. Buenas, como siempre, al firme escuchando, dice, vaya ejemplo de los políticos, dice Nelly y Martín de Playa Pascual. César, gracias por las entrevistas a Chinda, a Marita. Ambas echan luz sobre las realidades que tratan. Abrazos a vos y a Sergio. Feliz Navidad, Daniel Sauchenko. ¿Qué es ese ruso? Hablando de comentarios y cosas y denuncias, porque tenemos... Capaz que no es el momento, ¿no? Pero tenemos que aprovechar el tiempo de todas las formas que podamos. ¿Usted se acuerda de un mensaje de texto que me reenvió de una situación planteada por una vecina del Cordón? Sí, lo tiene, léalo. ¿Cómo no? Porque eso tiene que ver con el... No, yo más que tenerlo, lo que interpreté y rescaté, lo tengo más o menos anotado. Es en la zona del Cordón, donde esta persona... En la placita... Creo que es la placita Roslick, esa. Pero no importa la placita, porque este problema se traslada a todo un barrio. Es una cuestión, es una moda donde se están reabriendo boliches y que tienen una actividad prácticamente diaria hasta altas horas de la noche. Y si fuera en silencio no sería nada, pero aparentemente en época de festejo tenemos música, conversaciones hablando fuerte, y distorsiona toda la vida del barrio, y más de las personas que tienen dificultades para dormir y que tienen problemas o enfermedades que se acentúan con este tipo de sonido, contaminación acústica. A lo que suma la denuncia de las empresas constructoras que dicen que no respetan horarios en cuanto a máquinas neumáticas y maquinaria que hace mucho ruido, inclusive sábados. Y claro, digo, los problemas los manifiesta la gente que realmente lo siente, ¿no? Pero nosotros no podemos estar ajenos a que son cosas que de alguna forma hay que regularlas y controlarlas. Y todo esto lleva y conlleva que la persona que está obligatoriamente viviendo encerrada en la casa por cuestiones de salud, se le está haciendo insoportable conciliar el sueño y de alguna forma... mantener esa armonía que necesita para vivir bien. Y esta señora, que se llama Numa, hace una denuncia a ver de qué manera se puede interceder. Yo creo que todo esto está reglamentado, lo que hay que hacerlo cumplir. Correcto, Sergio. Y dice, sigo acá ahora entonces. Hola, Vega, Sergio, oyente, feliz Navidad a todos. Elian se enoja si no le lee el mensaje. Elian, muchas gracias, igualmente, el doble para usted. Hubo muchas críticas al presidente, dice Elian, por vestir ropa militar. Ah, vistió ropa militar el presidente. ¿Vos lo viste, Sergio? Yo lo vi, pero si vamos a eso, se pueden cobrar cuentas viejas en otros países con otros ejércitos vistiendo ropa militar. Pero está la señora aquella que era ministra del Interior cuando anduvo a caballo, ¿te acuerdas? Y después está lo de aquel amigo de la vertiente artiguista que fue ministro, que se subió vestido de militar a un... Y el mismísimo Pepe con chaqueta en Venezuela. Ah, sí. Bueno, gracias, dice todo. Feliz Navidad. Me encanta el programa. Saludos para todos, Patricia Viera. Muchas gracias, Patricia. De lo que están hablando, dice, he pensado lo mismo, que en unos años quizá quedamos ser zona desértica. ¿Cómo se comportan las temperaturas? Pareciera una señal. Bueno, mirá Raúl Viñas, ¿qué dice Raúl? Buen día, César. La mayor amplitud térmica, mucho calor de día y frío de noche se relaciona directamente, claro, con la falta de humedad del aire. Ustedes saben que cuando hay humedad, por ejemplo, nosotros que vivimos pegados a la masa de agua del mar, nosotros tenemos una ventaja. Soy José, gracias Raúl, que además es meteorólogo, ¿no? Sergio, sabe. Sabe el hombre. Soy José de las Toscas, dice. Hay un hilito de agua por acá, saludos. Buen día César y equipo. Le saluda a su vecino desde Montevideo, al firme, el psicólogo de allá de su barrio, del centro. Sumado a la resistencia de la dictadura sanitaria. Excelente la entrevista con Chinda, Brandolino. Abrazo y muchas felicidades para este 2022, el doble para usted. Saludos. Yo me acostumbré a desearle a la gente el doble, que es lo que se hace a veces en campaña, porque si hay un hijo de puta que te desea algo de daño, vos agarrás y le decías el doble. ¿Entendés? Sirve para los dos sentidos. Lavado. César y el zapallo criollo. Y bueno, nosotros acá plantamos zapallo antiguo. Yo estaba hablando del importador más grande que hubo de Cabutiá, que yo le atendía todas las chacras, en donde plantábamos también, después que se empezó a plantar en Uruguay, como 70 hectáreas Cabutiá, para que lo vayan sabiendo. Charlando con un coronel muy bien considerado y respetado en el ejército, por favor, reservá su nombre. ¿Para qué? ¿Querés que te lo dé? No sé si corresponde. Y si el hombre me pide reserva, ¿cómo te lo voy a dar? Entonces, me comentó, por eso yo, dice, le estoy preguntando qué sentido tiene la pregunta. Yo te estoy toreando. Ah, el coronel, me estoy toreando y no tengo el guardia. Coronel. La gente se queda. Che, ¿quién era el coronel? Ese. Me comentó que lo del Santa Teresa terminó por tirar por tierra la buena relación entre los principales mandos y el ministro de Defensa. Lo que pasa con el fuerte, con Santa Teresa, digo, que yo lo que le explicaba al ministro, que va una familia, y van toda la familia y supóngase que hay algunos que están vacunados y otros que no, ¿qué hacen? Se termina la vacación. Exactamente. Ellos tienen que empezar a entender que detrás de todo esto nunca hubo una preocupación por la salud. Esto es todo economía. A ver, ¿por qué subió un contenedor? Como nos explicaba el ingeniero Guillero, que de repente nos está escuchando, a los riesgos que trae él. ¿Por qué subió un contenedor de $2,000 a $12,000? Porque hay pocos contenedores. No, esa es la respuesta más inmediata, oferta y demanda. No, equivocado. ¿Por qué subió? Noticia. Se cerró un puerto de contenedores vacíos, de 10.000 contenedores vacíos en China, por un caso de PCR positivo. ¿Usted le parece razonable esto? No. Eso, si querés, le entramos el domingo que viene. Bueno. Le propongo hablar de la evapotranspiración, me dice alguien acá. Pérdida de agua del suelo por evaporación y transpiración de los vegetales. Muy bien. Un metro cuadrado de cultivo de tomate pierde hasta 15 litros, sí, claro, se lo creo, solo de evaporación puede perder 15 litros. ¿Un metro cuadrado? Sí, Sergio, esos 15 milímetros que yo medí, o mido, son 15 litros por metro cuadrado. Pero el punto es que cuando hablamos de evapotranspiración cambia la cuestión, porque, por ejemplo, el cultivo de tomate tiene más evapotranspiración cuando es chiquito, porque hay más tierra a la vista. ¿Usted se acuerda cuando me dijo que la tierra tenía que quedar media gruesita porque los terrones grandes daban sombra? Sí, eso lo estuve viendo y tenía una explicación. Era eso precisamente. Sí. Lógico, cuando el cultivo de tomate está grande, si bien la transpiración aumenta, lo que baja es la evaporación. Con mucho gusto vamos a seguir hablando de este tema. Manifestaciones organizadas por la posibilidad de cambiar la compañía de teléfonos. ¿Cómo dice? Bah, me mataste acá. Mirá, nosotros lo que votamos acá fue en contra, si es este el tema. Ah, portabilidad numérica, sí, acá me manda el claro, video. Mantener el número nosotros, en cualquier compañía. Vamos, esto nosotros lo votamos en contra, se lo explicamos al ministro de Industria que estaba en ese momento y a quien le correspondía. El ministro de Industria me escuchó en el momento y me contestó diciendo que ellos en esa materia pensaban distinto de lo que nosotros estábamos expresando. La pandemia se sostiene con mucha argumentación científica, guardia. Guarda, dice. La pandemia pone. Abrazo. Sí, claro. Se sostiene con la argumentación científica de una de las bibliotecas, y la ciencia es discusión permanente, y está la otra biblioteca. Hola, mi diputado Vega, dice. Ah, este es el amigo nuestro que tenemos, un gran votante y militante en Delta el Tigre, Juan, y me pregunta de la antena que nosotros, a raíz del pedido de informe, informamos que hay un experimento, tiene que ser un experimento, porque hay una antena 5G en Santiago Vázquez, ahí en La Barra, y hay otra antena en Paso La Arena. O sea, hay 10 kilómetros de distancia instalan dos antenas por todo Luis Valleverre, que están, hay un pedido para medir cuánta gente es afectada de cáncer, o qué pasa con los pájaros, qué pasa con las abejas, qué pasó ahí. Ese pedido de informe nosotros lo vamos a hacer, o lo podríamos hacer, y se nos va a contestar nada, por lo tanto no lo hacemos. Y me pregunta cuál de las antenas es, y la verdad que te tendría que mirar, pero hay videos de las antenas 5G y vas a ver que son bastante diferentes de las 4G y a la vez parecidas, o sea, hay que afinar el ojo, pero usted mismo se puede dar cuenta. Bueno, ya sé que no vive en Santiago Vázquez, que está ahí cerca. Favor, receta de sobrante casero. ¡Ah, mirá cómo me la están cobrando! Ay, claro. Y escúcheme, ¿no va a compartir el lo que le regalaron este amigo argentino? Sí, yo mismo. La fórmula, claro, del desodorante, porque si no, ¿cuál es la gracia de tener esto escondido? La fórmula del desodorante. Usted me quiere distraer, pero no, yo no. No, quiero cumplir con todos los que hacen las cosas con un objetivo y que se cumpla. Ya va, pará. No me haga rezongarlo al aire, que no me gusta. Ahora que lo voy a buscar. Al Torito Di Vincenzi, que nos está. Yo lo tengo acá. El diputado César Vega y el Partido Ecologista les desean a todas las familias uruguayas muy felices fiestas y un próspero año nuevo 2022. Qué feo sale, sale bajito. Nosotros, la felicidad de nuestra gente es y será siempre nuestra principal prioridad. Gracias a la gente de Alberti, provincia de Buenos Aires. Tengo otro. Espere que lo voy a pasar, que no salió nada. El diputado César Vega y el Partido Ecologista les desea a todas las familias uruguayas muy felices fiestas y un próspero año nuevo 2022. Peri, Partido Ecologista, porque para nosotros la felicidad de nuestra gente es y será siempre nuestra principal prioridad. Muy bien. Muchas gracias, gente de Alberti, provincia de Buenos Aires. Te acabo de pasar otro que se escuchó en Rocha. A ver, te lo acabo de pasar. Pásalo desde ahí que va a salir mejor. Apretá tranquilo nomás. Como sopla el viento y quema, así queman las historias. Ay, ay, ay, de mi tierra. Soy César Vega del PERI, Partido Ecologista. Les quiero desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022. Con gente así ganamos acá y en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. ¿Quién ganó? Dice Milei. No, dice, ganó el PERI. Estoy llamando al diputado Sanguinetti. Está insistiendo con Sanguinetti porque ya lo llamamos. No. Como gallo comiendo tripa. A mí no me van a ganar porque soy de Escorpio y toda esa bobada. Y Tigre de Agua y todo lo demás. Vasco, Vega Ramufe y todo lo demás. No, sonó el diputado Sanguinetti. Ahora voy a llamar a Sebastián Baldomir, diputado del Frente Amplio. Estoy llamando al diputado Sebastián Baldomir, a Vice Leche. ¿Están todos durmiendo hoy? Ahora voy por la diputada Elsa Capillera. Estoy seguro que Elsa me va a atender. Voy por la diputada Elsa Capillera. Pará un poquito, Elcita, la tengo como Elcita acá. Voy por la diputada. Hola. ¿Suena? Te juro que me atiende. ¿Do? No cuente, no cuente. ¡Me falló! Ah, no, no, no. Esto no puede ser. No, no, no, no, no. Voy a ir por el diputado Luz. Ahora voy a jugármela por alguien que nos escucha, por lo menos. Diputado, voy a ir por el diputado Eduardo Luz. ¿Están todos de vacaciones? ¿Están todos en Miami? ¿O? Están todos en Miami. Ahora voy a llamar a un periodista, Fernando Margueri. Fernando Margueri. Le voy a llamar a Fernando Margueri, que me atienda Fernando Margueri. ¿Lo conoce a Fernando Margueri? Lo veo cuando puedo, sí, lo tengo, sí. No nos atiende nadie. ¿No? ¿Qué? El solo Chinta Grandolino nos atendió. ¡Ah, la mía! Hoy sí marchamos, Sergio. Pero vamos a seguir llamando. Mirá, me está escribiendo el coronel acá de la Dinara. ¡Ah, qué bien interesante! Voy a llamar a Alfredo Di Vincenzi, allá en la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos jugando un poco, un domingo después de Navidad, Sergio. Usted es un tipo tan serio, no me permite nada. Está haciendo una comprobación de audiencia. No, sí, yo no, la audiencia tendría, para comprobar la audiencia tendría que hacer así, mirá, dejo libre el 098. Ahí está, esa me gustó más. Ah, acá me la juego. Ahí se me dejo gustó libre, más. Dejo libre el 098-482-454. Y ya le voy a poner un condimento. Y el que nos llama, el oyente que nos llama, puede pasar a buscar un par de plantas de cananchoa anticancerígena. Ah, pero eso local. No es un condimento, es un estímulo. Voy recibiendo llamada por el 098-482-454 a la una. Estoy recibiendo llamada por el 098-482-454 a las dos. No me escucha nadie hoy. Y tú estaba recibiendo llamadas por el 482-454 a las tres. ¿Qué pasó? No me jugué. Bueno, como muestreo, nos dio pará. Bien. Nada, casa nada, pará. ¿Y ahora cómo hago para atender? Ah, pero es Di Vincenzi que estaba utilizando. ¡Di Vincenzi! ¿Cómo anda todo ahí? En los malos aires de la provincia. ¿Qué me gané? Dos plantas de calanchoe con envío a Alberti, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda ahí? ¿Cómo han pasado? Le agradezco al 2507 que está llamando. Ahora están entrando llamadas, lógico. Gracias. Gracias por estar con nosotros, Alfredo. ¿Cómo andan por ahí? Hola. Bueno, se cortó. No, se quedó con el premio. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla ahí? Y entró otra. Ahora está entrando otra por el imposible ahora. Hola. Hola. Sí, te escucho. Y justo lo estaba asistiendo en la plata de Carranchoe. ¿Qué pasó? ¿Tienen o quieren? ¿Eh? ¿Tienen o quieren? No, porque yo me iba a sacar un tumor ahora del colon en agosto y tengo otro en reunión ahora. Entre otras cosas, le puede mandar abundante calanchoe. Ya le dije, una hojita por cada 10 kilos de peso todos los días. Si quiere, cada algunos días descansa un par, porque es una tradición que se usa, pero nosotros le damos todos los días y no pasa nada. Pero eso es entre otras cosas, porque yo desde acá, obviamente, usted comprenderá que no le voy a dar solución de nada. No, yo entiendo. Nosotros tenemos que vivir una vida mucho más natural y aprender que la medicina nos rodea y está en la naturaleza, o lo que llamamos acá el campo. Sí, por eso mismo, sí. Ah, y hay que aflojarle a todas las cosas que son artificiales. No en vano las tasas de cáncer son tan altas ahora y no lo eran antes. Por ejemplo, sí. Las tasas de autismo son muy grandes ahora y no lo eran antes. Por algo es... Eso se ha multiplicado todo por todo lo artificial. Para que usted tenga idea, acá había un amigo, más amigo no, amigo oyente, un grande problema de cáncer y le está dando abundante el calanchoe. Y después uno no sabe si mejoró por eso o por qué cosa, pero anda mejor. Y como algo no hace mal, el principio más viejo que tiene la medicina, no dañar, y si algo no hace mal, puede llegar a ser bien. Ah. Bueno, mañana pasaré por allá ¿Cómo no? Un día va a haber un ministro de Salud Pública como la gente que se va a preocupar de que en la Facultad de Medicina, una de las cátedras principales, hasta luego, sea esta, como nosotros estamos proponiendo que en la Facultad de Agronomía una de las cátedras tenga que ver justamente con lo que ahora denominamos producción agroecológica, que es la profesión más vieja del mundo, que es la del campesino. Va, la más vieja la otra, ¿no, Sergio? Sí. ¿Cuál es la otra? No sé. ¿Y ahora cómo hago, Pavo? Ah, aprieto acá. Ya está, no vamos a tener más llamadas y no nos volvemos locos. Bueno, Sergio. Estamos llegando al final de este programa, que debe ser el último de este año. Ah, el último de este año, ¿eh? Y sí. Si, ya el próximo ya es en el año nuevo. ¿Quién habla? Hola. Buenas tardes. ¿Turquesa, qué le pasó? No, quería saludar y agradecer por el programa y por todo lo que nos enseñan. Ah, mira que es el último del año. El domingo que viene escuche porque es el último. El primero. Ah, el último, bueno. No, el último, no. El último de este año, es Sergio que me confunde. Sí, sí. Ah, no, pero termina, el último este año porque termina el año, claro, pero te sigue, ¿no? Claro. Sí, es como cuando el lechero dejaba la leche en casa del chico y el comentario era, le pagamos el año que viene, a Paradiso. Bueno. Hasta la leche se vendía a crédito, usted sabe, ¿no? Hasta luego. La leche, ¿se acuerda de la leche en botella, Sergio, que la pagamos a crédito? Tengo una botella de aquellas que tenía más ancho el tapón. No está el tapón, tenía una tapita. Eso quedó para en casa que de mis que padres. Atender a Eva. Si no atiendo a la maestra Eva, me mata. ¿Qué pasó, maestra Eva? Gracias, maestra. Tiene altísima la radio. Señores y señoras. Nosotros hacemos lo que calculamos que hay que hacer. Es seguro que muchas veces nos equivocamos. Ahora, es seguro que siempre quedamos tranquilos con nuestra conciencia y que lo que estamos haciendo lo hacemos de corazón. Está claro que no somos fallutos, está bastante toda la sociedad civilizada, occidental y no sé cuánto. Gracias a todos por acompañarnos, Sergio. Bueno. Nos vemos mañana. Con los oyentes, hasta el próximo domingo a las 6 de la mañana y después a las 10. Gracias. Que tengan un buen comienzo de año. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.